llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Regresamos aquí a Canal 58, amigos del Super Libre, no se crean. Estamos en vivo y directo desde Canal 58, Calzada Independencia Sur 324, para llevarles su programa favorito Super Libre, como cada domingo en vivo y directo. Gracias a mis compañeros que ya están aquí presentes, como siempre, puntuales, 2:03. Saludo primero antes que nada al enojón de Paco Espinosa. Buenas tardes, Paco. Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un placer saludarles como siempre. Raspados pero enteros, ahora sí que hay que decirlo, la fiesta anoche se prolongó un tantito y pues vaya, ahora sí que estamos así en pedacitos, pero bien enteros. Sí, sí, para que se entienda, raspado. Eso es lo que... ¿Qué tomaste, Paquito? ¿Los niños luego? No. Esa loción que te pusiste, ¿cuál es? Es que fueron como 4 detergentes los que me unté y pues prácticamente se me lampareó la noche. Esa loción que traes ahora está muy... se ve que es buen está perfume. Fuerte. Paquito, ¿qué tomaste hoy? No empiecen. Mira, es domingo, estamos empezando, tenemos grandes... Al invitado principal de esta fiesta, mero, que va a tener Guadalajara, no se lo pueden perder porque la verdad va a estar de agasajo marinero, porque ahora sí que está en las redes sociales todo el mundo opinando. Esto le hacía falta ya precisamente a Guadalajara y aquí está. Muy bien, precisamente, muy bien. ¿No? Y a tu pariente incómodo, aquí lo tenemos presente, a Alex Espinosa. Buenas tardes, Alex. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa de radio llamado Super Libre, en donde vamos a tener mucha información y tenemos un invitado de lujo, así es que no se despeguen de las bocinas, del altavoz o de cualquier medio de los audífonos, de cualquier medio donde estén escuchando Super Libre a través de Canal 58 en 580 de AM o en www.canal58.com.mx. Bueno, y acá tenemos también allá nuestro productor que está ya muy firme, mira, mi querido Paco Espinosa, Javier Saizar, salúdame, te están... tomando ahí un video para que vean que sí trabaja, no crean que nomás viene 60 sí, ahí, sí está, sí está produciendo precisamente. Ah, no, el señor Saba, no, sí trabaja también. Sí, está Javier Saizar, nuestro productor, que como siempre, Paquito, atento a las llamadas de todos ustedes. Oye, yo pienso que hoy va a tener muchas llamadas. A ver si se anima, porque yo la veo muy distante a los teléfonos. Sí, a ver es que si se tiene anima, miedo a Lady, oye, cualquiera se tiene miedo a Lady. Que no muerde, no. Sí, parece, no, si lo ves, parece, sí, parece que sí muerde, pero no muerde. Mira, a lo mejor le da un aire en el parado al cabernet Galindo, pero nada que ver, o sea, él no tiene ese tipo de condimentos en su dieta, así es que pues llámenos al 3613-1727, es la loción, Botamán. A la loción, y al 3613-3088 para que usted pregunte de verdad. Y también Paquito, al mensaje. ¿Qué tomaste hoy? Ay, no le muevan, por Dios. Ya no le muevan, niños, están viendo. Bueno, y también al 333-571-5204, 331-571-5204 para mensajes, y también tendremos cortesías para hoy en la Arena Coliseo de Medrano 67, donde va un torneo de parejas que ya tenía rato que no se veía aquí en Guadalajara. Viene La Sombra, Omar Brunetti, Mr. Águila y Sádico, Titán y El Gallo, Cavernario y Ráfaga. Además viene una lucha de cabellera contra cabellera, Javier Cruz Jr., contra el Rey Feo, versión 2014, Paco Espinosa, este acertijo que espero que conserve su cabellera, ¿no? Mira, yo creo que Javier... Saludos, Gallo. Un duro examen esta tarde, precisamente porque sabemos que acertijo, con toda su experiencia que tiene y el manejo que hace de la rudeza, le va a costar mucho trabajo. Si quiere estar precisamente con la victoria esta tarde, Javier Cruz, Yo le aseguro a la gente que va a ser un buen espectáculo, pero vaya que le va a costar trabajo porque Acertijo ha demostrado que aparte de ser feo... Malandro y todo lo demás. No, pero mira, Botán, yo creo que Acertijo va a perder, pero no le va a dar frío en la cabeza. Te voy a dar la información. Te voy a dar la información. ¿Por qué? Porque trae el bonete. Tú das los consejos que le quiten su bonete. Pues no. El paisano. No, y lo quiere que le quieran, quiten la barba también. No, si nomás se apuesta la cabellera, señor. Y pues ahora sí. No, y en dado caso que pierda, pues no va a perder, va a ganar. O sea, eso es. En dado caso, ya veremos. Javier ya lleva una caída de su cabellera, entonces yo creo que puede estar más acostumbrado a Acertijo. Que perdió con su papá, ¿verdad? Ah, no, Acertijo ya también. También. Entonces en eso parejean. Bueno, y en la siguiente lucha, un candente mano a mano entre Goya Con y Tiffany, en un duelo que la semana pasada se hizo un masacote ahí en un enredo increíble, ¿no, Paco? Exactamente, digo yo, de alguna manera, pues se equivocó Pedro el Millonario. Todo mundo. Ya no se quiso salir Dalis, por ahí regresó Tiffany a aplicar las cosas de alguna manera y como que Doña Florinda, no le digas Doña Florinda. No, Doña Florinda no, es que, o sea, en ese look que trae, hay que decírselo a la gente, pues se ve medio rara, ¿no? Porque perdió la cabellera precisamente y ahora sí que con ese tipo de corte que trae, pues... Digo, la verdad es que es una buena luchadora, pero vaya que sí me confundí precisamente. Bueno. Goya Con hace mucho show, esperemos que hoy sobresalga la lucha sobre el show. Está bien que haga show, está padre, pero también que lo luche, ¿no? Bueno, a ver, que a una caída yo creo que va a ser esta lucha porque por el peso de Goya y, uh-huh, y Tiffany, yo creo que va a ser a una sola. Pues que la gente no se lo pierda. Pero que esté bueno, como dice Alex. Y en la siguiente es Maker, Sky Kid contra los hermanos Trueno, Rey Trueno y Mr. Trueno, un duelo de hermanos, mi querido Paco Espinosa. Un duelo que ya tiene precisamente algo de trayectoria, te recordarás que los Trueno les quitaron el campeonato. Y luego lo perdieron. Lo perdieron, exactamente, y digo, de alguna manera, este se está gestando. Yo pienso que la calidad de los rudos es impresionante y lo van a demostrar esta tarde, así es que no se lo puede perder. Aunque andan cansados de danzar todo para este 12 de octubre pasado, danzaron bastante, pero ya se está reponiendo. No, trae una condición increíble. Y en la siguiente, la de calentar la lona, se presenta Índigo y Furia Nazi contra Meteoro y Relámpago Azul. Un meteorito que se vio el martes pasado con los minis de la Ciudad de México y se vio bien, ¿no? En mi punto de vista. Bueno, digo, de alguna manera el que era el que desentonaba un poco, recordarás, pero pues sí, él ha estado ahora sí que ausente de las luchas normales. Por ahí lo vemos programado contra Relámpago, pero vaya que si con los minis se debe de poner más las pilas, mi querido. Oye, una aclaración. En el cartel dice Índigo contra Furia Nazi y Meteoro contra Relámpago Azul. Sí, tienes razón. Sí, Índigo contra Furia Nazi y Meteoro contra Relámpago Azul. Sí, sí, es como que con Relámpago, el que más lo ponen, ¿no? Precisamente. Sí, ya no es azul, nomás es Relámpago. El meteorito, sí, no, ¿verdad? Ya ni es azul, ni mucho menos es Relámpago. Bueno, es el cartel de hoy domingo aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67 para que se anote para las cortesías. Tendremos eso y mucha información más. Y sí, Paquito Espinosa, pues antes de ir a la primera pausa para ir con nuestro invitado que ya está aquí y ahorita vamos a saludar. Vaya luchonón que se presenta en la Plaza de Toros el centenario este domingo 9 de noviembre, Paquito. Yo creo que esto ya lo tiene que hacer precisamente Golden Tirado, ya le debía a la gente esto y lo está cumpliendo. Ya nos había dado muestras de lo que se podía hacer. Recordarás que esa jaula no se podía haber quedado así nada más en el live, veremos a ver qué pasa. Aquí se le está dando seguimiento y eso pues lo vamos a tener que platicar porque incluso ahí decía la gente que por qué plata, que es plata segundo, ya no lo dará precisamente. Porque aclarando ese tipo de cuestiones, otra que la gente también decía, no, es que el Ángel Blanco, ¿por qué no se quita la máscara? Pues yo nomás les digo que se suba alguien y que se la quite. Digo, pues ya se la ha quitado varias veces y sí, de alguna manera, pues él tiene... No, y va a luchar sin máscara, ¿eh? Va a luchar sin máscara el Ángel Blanco junto con Espectro Junior, bien, van a luchar sin máscara. Aquí está ya anunciado, o sea que si sube con máscara inmediatamente el refero, el comisionado, no sé, lo va a obligar a quitarse la máscara, tanto él como a Espectro Junior, que nos da gusto que luche en esta función a Espectro Junior. Sí, sí, digo, de alguna manera, qué programazo, pero bueno, regresando de la pausa, vamos a ir con todo ya precisamente porque vaya que si tiene información bastante para que usted se comunique, ya nos dirán la venta de los vamos a tener cortesías, para esa función de la Plaza de Todos, el centenario, para que esté al pendiente, porque el solitario, la verdad, está echando la casa por la ventana. Y ahorita vamos a decirles cuántos vamos a tener, pero ¿qué te dice Paco Espinosa? Oye, pero una temática, ¿no? Para que el invitado lo diga, para que sepan precisamente de qué se trata. Sí, porque estos pasar, son muy codiciados, la verdad. Sí, aquí hay una rivalidad que se puede gestar, y pues sí, incluso también Doctor Wagner, que viene a Guadalajara después nuevamente. Después de bastante ausencia, va a estar medio peleagudo para que no se lo pierda, porque ahí tienen una esquina también que o le ayuda. Uno Junior, interesante la lucha estelar, me da gusto esta función. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la primera pausa comercial, 36-13-27-27, 36-13-30-88, pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tinieblas Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre en el canal 58, no te lo pierdas. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Oiga, pues ya hay que pintar nuestra pared, ¿no? A ver, silencio. No, pero que quede blanca. Se ensucia mucho. Ay, ni modo, que negra. Pues entonces, ¿rosa mexicano? Ay, ¿cómo cree que rosa? A ver, vamos a votar. ¿Blanca? Sí. Pues blanca será. Trabajando juntos tomamos las mejores decisiones. Pues la verdad yo quería rosa mexicano, pero nos quedó mejor. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Mejores soluciones para ti. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. El gobierno de la República le cumple a los jaliscienses. Este año habrá más escuelas de tiempo completo y el gobierno de la República junto con el gobierno de Jalisco atenderán a más de 72,000 estudiantes en esta modalidad. A mí ya me cumplieron. Y este ciclo escolar, más de 276,000 jóvenes jaliscienses cuentan con una beca. En Jalisco, con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Señoras y señores, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre. El mejor programa de la lucha libre. Get your motor running. Regresamos, amigos de Super Libre, estamos en vivo y directo, son las 2 de la tarde con 15 minutos y bueno, lo prometido es deuda. En la semana publicamos que el solitario Junior estaba con nosotros este domingo y puntual Paquito Espinosa llegó como siempre y le damos bienvenida al hijo del solitario. La seriedad ante todo y de Golden Tirado, bienvenido solitario. No, gracias, gracias por el espacio que me brindan y no, pues cómo no va a estar a tiempo en este, ahora sí que en este bello programa que es el canal 58. Es tu casa, Super Libre, ¿eh, solitario? Gracias, gracias. Sí, la verdad es que sí, vaya que como tú lo dijiste y como lo veníamos esta hora sí que planteando, Golden Tirados no se queda con las manos cruzadas, ni mucho menos, digo, por lo que se pudo haber suscitado con algunas expectativas de que sí, qué iba a pasar y qué iba a hacer, pero aquí está demostrándonos este tipo de programas que trae, que Guadalajara mucha falta le hacía, solitario. Sí, no, la verdad que, como le estaba comentando aquí a Botamán, la Arena Jalisco la agarramos como para ver los errores, todas las fallas, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pues es una arena chiquita, ¿verdad? Que la verdad que nunca nos interesó nosotros seguir ahí toda la vida, ¿no? Y y aparte, pues no hubo ahí muy buena relación con ese tipo de gente, ¿verdad? Que pues no viene al caso mencionarlo, ¿no? La verdad que nomás nos estábamos calando ahí en la Arena Jalisco. Era para impulsar, digamos, la empresa, ¿no? Era como para ver los errores de nosotros mismos, para que no No se repitieran, para digamos, que no se repitieran, ¿no? ¿Me entiendes? En un magno evento como el que traigo en esta ocasión, ¿no? Entonces yo Ahora sí, lo que promete Golden Tirado Promotion siempre lo ha cumplido, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes están de testigos, han ido de prensa, ¿verdad? Entonces siempre lo que se anuncia se cumple. Y pues nomás les traigo este mega monstruo cartel, ¿no? O sea, es un mega monstruo cartel, que es lo que me ha estado pidiendo la gente. O sea, dicen que por qué no, porque he ido a Tijuana, he ido a Los Ángeles, sí, he ido a Chicago, voy a Chicago también próximamente. Que por qué no traigo un cartel de esta magnitud, que por qué nomás en Tijuana, en Los Ángeles, en más, que nosotros los de Guadalajara no nos merecemos un programa de, o sea, de calidad, que ya están hartos de aquí de pan con lo mismo, así sí, me ha dicho la gente. Sí, no, claro. Entonces, la verdad que nos dimos la tarea de ahora sí, de que mis socios y yo a enfocarnos, que siempre que se presente Golden Tirado Promotion, que vean nuestra marca, siempre va a ser unos megacañonazos de lucha libre mexicano. Garantizado. Y todo el que se anuncia va a estar presente, sí. Y esto digo, la gente lo tiene que comprobar precisamente porque ya es el próximo domingo 9 de noviembre. Digo, hay que estar atentos precisamente a lo que va a suceder, porque vaya que no se presenta. Aquí lo que me sorprende muchísimo es que regresa la Ola Blanca revolucionada precisamente contigo, con el Ángel Blanco Jr. y con el Dr. Baron Jr. Sí, no, la verdad que esa es la nueva Ola Blanca Revolution. Pues es la nueva ola del siglo XXI, ¿no? La verdad que fue para contratar a Wagner y a varios elementos que traigo aquí en este cartel. O sea, fue algo difícil, pero la verdad que gracias al compañerismo que tengo hacia todos ellos y las relaciones también, logramos lograr este magno programa, ¿no? Y logramos formar a la Ola Blanca, que es la primera vez que se presenta en Guadalajara. Exacto. y es la segunda vez que se presenta Lola Blanca, ahora sí que con los hijos originales, ¿no? Y originales de sangre. Oye, sí, sí. Y una cosa interesante, hablando de esa lucha estelar, puros juniors nomás, Canek, ¿no? Pero la verdad, nomás puros juniors, interesante, ¿no? Sí, interesante. La verdad que es que, mira, aquí hay piques por todos lados, ¿no? Yo traigo pique con Tinieblas, Wagner trae con Canek. Con Canek, yo también traigo con el Rayo de Jalisco, sí. Mi compadre, pues ahí está, que no se raja, mi compadre el Ángel Blanco, ¿ah? O sea, la lucha superestrella está sensacional. Y aparte viene a Luche para todos los chiquitines que les encanta. Ahora sí que el muñequito a Luche. Sí, claro, claro. O sea, para que sea una magnífica lucha estrella, ¿no? No va a estar mal, ¿no? Pero pues si te fijas en la lucha superestrella semifinal, o sea, viene el señor Octagón, Máscara Sagrada, sí, y el hijo de Aníbal. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Se presentan a Fuerza Guerrera, el hijo de Lismar, y el Espectro, y uno se presenta sin máscara. Yo quiero aclarar que todo luchador que haya perdido la máscara, En mi empresa podrá subir con la máscara, pero allá arriba se la quita. Se la quita y no se la vuelve a poner, ¿eh? No se la vuelve a poner hasta que se vaya a su casa. Si se la quiere poner en su casa, que se la ponga en su casa. Sí, no, pero que la cosa es seria. O sea, aquí en esta empresa, aquí no nos andamos con cosas con la gente. Es retomar todo eso, Soli, que es. Pues lo que pasa es que ese es el respeto que le debes tú, sí, a la afición, ¿no? Ahora sí que yo tengo más de veintitantos años de profesional y malo sería que no me entregara yo así hacia el público que vaya a ver mi función. Y entonces yo les garantizo que es una mega función y aquí todos van a venir a dar al 100%, ¿eh? El 100% porque todos vienen muy bien, todos los trato muy bien, o sea que la verdad va a ser una magna función, ¿no? Y luego para cerrar con broche de oro, o sea, en la tercera lucha caerá una máscara, la jaula de la muerte. Esa se vino haciendo ahí en la Arena Jalisco, uh-huh, ¿va? Entonces, como te digo, como la empresa de Golden Tirado Promotion no es mentirosa ni mucho menos, entonces aquí está la jaula también para que no haya de que nosotros somos fraudes ni mucho menos. No, no, no, aquí está la comprobación, es precisamente lucha en jaula, como se diría. En la segunda lucha, que la verdad que es, puede ser una semifinal, una estrella aquí de... ¿Estrella? Es Flash primero, Flash segundo, Flash. Y Dalia Negra. Para el Mosco es Fly, el Indio Cherokee y Arlequín, quien no lo conoce, ¿no? O sea, sí, la verdad que puro luchador de primera clase metemos... Ahora sí que en esta magna función. Y luego para abrir con las damas, tenemos a la mestiza y a la gitana para la chica tormenta. Tormenta y mariposa rosa. Y nomás cabe mencionar que yo nomás quiero mencionar esto, que es muy importante, ¿no? O sea, si te fijas los precios, sí, los precios accesible. Paco Botamán, o sea, haz de cuenta. Estábamos comentando nosotros eso hace estamos, rato. Nosotros estamos con el público, con la afición, con el pueblo, como lo quieran llamar, ¿no? O sea, sí, porque sí, ahorita sí. Está muy duro la crisis. Entonces, nosotros metimos, o sea, 180 en primera fila para ver un espectáculo de accesible. Primera clase de luz y sonido, pirotecnia y edecanes y todo. No, pues muy accesible, la verdad. O sea, que la verdad que, o sea, estamos haciendo un esfuerzo grandísimo porque queremos que vean que la empresa del solitario es una empresa seria. Y que cada vez que vean Golden Tirado Promotion, va a ser unos cañonazos luchísticos, ¿eh? De primera clase. Y que responde a la necesidad, Soli. Y que responda a la necesidad de la gente, ¿no? Te digo, mira, o sea, están los precios, o sea, pero, ¿no? La segunda fila 160, la tercera fila 140. Sillas general 120 y luego gradas niños 60. Sí, ¿no? Sí, gradas sillas de niños 60 pesos. Ah, general sillas. 60 ajá. Pesos. Gradas adulto niños. 80 y gradas de niño 40. O sea, no hay. No hay pretexto, la verdad, sí. No hay pretexto. Y perdón, hay promoción, gradas un adulto con niños, 100 pesos. Y hay una promoción exactamente. Todavía, o sea, no. O sea que ya te estás ahorrando ahí, ¿me entiendes? 20 pesos, mi Paco. Bastante, y ahí tienes ya todo ahora sí que garantizada este mega programa que va a estar genial y que, bueno, no se lo pueden perder porque aquí estamos nosotros diciendo y haciéndolo siempre presente. Queremos que traigan otro tipo de luchadores y queremos que hagan otro tipo de luchas y queremos que cambien y que varíen precisamente esa baraja de tanto luchador que hay. Esta es la oportunidad y a un precio completamente accesible. Y la verdad, como te digo, mira, traemos lucha a ras de lona, traemos lucha aérea, traemos lucha de damas, o sea, traemos una variedad para todo tipo de público, ¿verdad? Fíjate que la gente me decía desde la primera lucha, esto está increíble, la verdad es que no se lo pueden perder porque vaya que si, como ya lo dijiste, Golden Tirado se está preocupando en retomar eso que es la seriedad en la lucha libre, porque pues sí, digo, ahí hay empresas que se ponen a hacer, pero cuando nos dan pan con lo mismo es que la gente se aleja, Zully, de las pues la verdad que sí te aburres de ver ahora sí que... Lo mismo con los chavos de estos mismos y con este señor con este señor, y la verdad que aquí lo que queremos es darle a la gente lo que no ha visto, ¿no? Una gran variedad y ahora sí que puro luchador de primera clase, ¿no? O sea, ¿sí? Aquí no te estoy trayendo a ningún desconocido ni a ningún hecho al vapor. Ni que no vienen a cumplir, ¿no? O sea, aquí todo el mundo viene a rajarse el alma, ¿eh? Oye, Soli, ¿y fue difícil formar ese cartel? Yo creo que sí, ¿no? Pues mira, pues ahí lo estuvimos fraguando ahí el señor Engendro Junior y yo. Saludos al Engendro, que el rato va a llegar. La verdad que sí fue un poco difícil reunir a todas estas estrellas porque, pues la verdad que sí es de lo mejor de la baraja luchística, ¿no? Sí. Pero como te repito, hicimos ahí rompimos el cochinito ahí, ¿no? Y nos aventamos para hacer esta magna función y la verdad que va a ser de primera clase. La Plaza de Toros, el Centenario, está nuevecita, pintadita, sí, no, está, sí. Está de super nivel, de super lujo, va a haber seguridad privada, o sea, va a haber un ambiente familiar, o sea, ahí no le pasa nada a nadie, ¿no? Sí. Va a estar todo súper bien. Para que veas, Paquito, vos a ir en casa, en una Plaza de Toros, también voy a estar ahí, ¿no? Pues imagínate, ahora sí. Tú como Bonosabio te asesor del señor juez, no me estés quitando de cualquier gente ¿no? Libélula, simple y sencillamente. Soy asesor del señor juez. O sea, es una plaza, precisamente, en Tlaquepaque, que pues la gente que no sepa, hay que hacerles un croquis para que se puedan llegar, ¿no? Porque digo, de alguna manera... No, mira, todo el mundo conoce el Parián de Tlaquepaque. Ajá. Está a 3-4 cuadras del Parián de Tlaquepaque. Y aquí está la dirección, mira. Sí, no está fácil de llegar. La gente de Guadalajara cuando ubica fácilmente. Sí, pero sí le vamos a hacer. De todos modos, no, pero sí es que hay gente que, por ejemplo, sí. Gente de Arandas que quería venir para acá y les digo, es que hay que buscarle precisamente ese modo accesible para poder llegar. Gente de acá de Atenquique que incluso me decían, oye, es que esto no se presenta en cualquier lugar. Le dije, no, y ahora sí que es la oportunidad de venir a Guadalajara. Sí. Digo, no hay pretexto para faltar. Paquitos los vemos en México anunciados, en Naucalpan, sí, y todos esos lugares, pero aquí en Guadalajara. No, pues déjame decirte que en Naucalpan nunca he visto un programa de esta magnitud, ¿sí? A lo mejor en una Arena México, un Juan de la Barrera, puede ser que sí, mi Botamán, pero en la Arena Naucalpan, mi respeto, no. O sea, ahí no hay para eso. Ahora, bueno, como tú preguntabas, Botamán, ¿qué tan difícil fue? Pues te estoy diciendo precisamente porque la experiencia que tiene ya el solitario de más de 20 años, aquí está reflejada, como dice él, con el compañerismo que ya de estar dándole vueltas precisamente a la baraja luchística ya en el Estado de México, Tijuana, Estados Unidos y demás, aquí está el resultado precisamente de traernos este tipo de elementos. Sí, no, la verdad, Paco, que te digo, fue un gran esfuerzo que hicimos para traer pues, a Cané, Rayo de Jalisco, Tinieblas Junior con la lucha, o sea, todo este magno cartel, la verdad que sí, lo estuvimos pensando muy bien, o sea, por eso nos tardamos un poquito, ¿va? Valió la pena la espera. Como le repito, o sea, Golden Tirado dijo que iba a seguir haciendo funciones y él no se raja, esta empresa no se raja, te digo, esta empresa es seria y lo que está anunciado en el programa es lo que va a estar. Confirmado y no hay de que, ¿me entiendes? De que aquí falte alguien o mucho menos, ¿no? Solamente que por causas de fuerza mayor el elemento se haya muerto o X. No, ni tocamos madera. O sea, que no estemos No, digo, y es que eso se hace en la empresa, ¿no? Pero solamente así, ¿verdad? Solamente que esté en peligro su vida o que ya haya fallecido, entonces sí podría tener que traer otro elemento. Pero de ahí en fuera, pues yo pienso que todos los elementos que traigo están bastante sanos, están en el gimnasio y están en lo que ellos tienen que estar, en la lucha libre. Todos activos y te digo, y puro superestrellonón de la lucha libre y ídolos de la lucha libre. Con la calidad precisamente de Golden Tirado, como ya se lo decía mucha gente, algunos pensaban, no es 8 de diciembre, no, espérame, pues que no estás viendo, que no escuchaste precisamente que Golden 28. Tirado se quiere poner precisamente las pilas para poderle llevar a la gente aquí en Guadalajara, que estamos cansados de alguna manera, por decirlo, de tanto programa que se repite y que nomás le dan una variación entre los mismos. Aquí hay una variación distinta completamente con esas estrellas y que vaya, que el precio a mí me sorprende bastante porque mucha gente fue lo que le agradeció precisamente a Golden Tirado. Que esto es accesible y no se están desorbitando las hormonas de otro lado porque vaya que sí, pues está accesible pues, y vaya que el lugar también merece la pena, ¿no? No, la verdad que sí, te digo, es que pues esta empresa sí, ahora sí que sí piensa en la afición mexicana de y más la de Guadalajara. Ah, yo, en este caso, yo soy de Guadalajara, sí. Jalisco, y entonces a mí me interesa mucho mi gente de aquí. Y la verdad que te digo, o sea, por eso fue un logro muy grande que hicimos porque también los precios que traemos, o sea, no están descabellados, pero para nada, Paco, o sea, para nada, porque si te hablo de otras empresas, una primera fila te anda costando hasta 400, 500 sí. pesos y no trae ni a cuatro estrellas de los que yo traigo, Ni la eso mitad, sí te lo puedo asegurar, ¿no? Y entonces la primera fila 180, pues nomás imagínate de qué estamos hablando, ¿no? O sea, de unos megaprecios para que vean que la empresa del solitario, Golden Tirado, ahora sí que está con los fans de la lucha libre, ¿no? Vaya que sí, no se lo puede perder todo Marquito, el público precisamente. Y bueno, la primera sorpresa de la tarde, pues tenemos una cortesía doble, la primera de esta tarde, con una pregunta inmediatamente. Que ya, ahora sí que para la gente que está... Que se anoten y luego ya al final sacamos el que ganador. Está escuchando el programa Super Libre. La pregunta es, ¿qué campeonato y contra quién lo perdió el hijo del solitario? Incluso fue aquí en Guadalajara y se lo recordarán. No despistas, Paquito, no. No, es que un traicionero que ya nos dirá también precisamente el solitario de qué se trató, porque vaya que si entonces, tienen que poner y parar bien la oreja. Respite la pregunta una vez más. Exactamente, contra ¿qué campeonato y contra quién lo perdió el hijo del solitario? Bueno, ahí está la pregunta para que se anoten para el primer pase doble de esta tarde. Para esa función magna el 9 de noviembre en Plaza de Toros, el Centenario. Tenemos más invitados, ya llegaron ahorita después de la pausa. Los vamos peso, a presentar. No, mucho peso. Y vamos a ver de qué se trata. Mientras tanto, regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Universo 2000 Junior. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sansón. Y con ustedes, El Cuatrero. Y juntos somos Los Dinamita. Los invitamos a que escuchen el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Solamente por Canal 58. Música, canto y talento. Lanzamiento Tapatío. La oportunidad que estabas esperando. Con Francisco Baker Sedano, sábados de 4 a 6 de la tarde en Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La División de Gendarmería de la Policía Federal es un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial que actuará en las regiones o zonas donde sea necesario fortalecer las capacidades institucionales y la presencia territorial en materia de seguridad para que las personas puedan desarrollar sus actividades con normalidad. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. La influenza es de fácil contagio. Vacunarse es la mejor manera de protegerte y proteger a los tuyos. Acude a tu unidad de salud. Durante el mes de noviembre, fortaleceremos la vacunación. Primero vacunaremos a los niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo El Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! Regresamos, amigos de Super Libre. Entonces ya participe por su primer pase doble este domingo para esa magna función 9 de noviembre en la Plaza de Toros del Centenario, donde va a estar Canek, Rayo de Jalisco Junior, Tinieblas Junior, contra el Dr. Wagner, Solitario Junior y Ángel Blanco Junior, que se va a presentar sin máscara. En lucha semifinal, el hijo de Aníbal, Máscara Sagrada y Octagón contra Fuerza Guerrera, Lismar Junior y el Espectro Junior. ¿Cómo ves? Y una lucha en jaula. ¿Dónde va a querer una máscara, Paco Espinosa? Nos la debían precisamente, y aquí hay dos actores principales de ello. El cual, vaya que en la arena, como ya lo dijo el solitario, en aquella vez se impulsaron precisamente estos jóvenes gladiadores de mucho peso. Ya están con nosotros Engendro Junior y Kenut. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya llegamos. Y gracias por la invitación. Y pues, lo prometido aquí está, ¿no? Exacto. Nosotros no andamos con medias tazas. Y aparte de la jaula, pues fue un esfuerzo hacer la semifinal, la estrella, los compañeros de la segunda y los de las compañeras de la primera lucha, que no son improvisadas las luchadoras, ¿no? No, ahí está precisamente, ya la o gente sea, está comunicando y diciendo nos costó que trabajo echarle un poco de coco y pues dialogar con los compañeros y pues aquí está este mega evento, ¿no? Es la experiencia la que te da precisamente de conocer los elementos y haberlos visto luchar para poderlos seleccionar. Sí, ¿no? Y ver, pues lo que quiere ver la gente, ¿no? Hay que darles un cambio totalmente y pues demostrar que Golden Tirados trae verdaderos luchadores, ¿no? No saltarines o gente que no está preparada al 100%. Exactamente. Y bueno, Kenut también está precisamente esta tarde con nosotros. Kenut, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Un abrazote de parte del monstruo asesino, gran Kenut. Y aquí estamos. Y pues, no, yo no les digo buenas noches, sino buenas tardes, porque lo mejor siempre es para el final. Así que ya llegamos, ¿eh? Exactamente. Y bueno, pues ahora sí que en esta jaula, ahora no hay medición, simplemente salvar su etapa. Así es, exactamente. Así no me importa que quede el Kenudo, que quede Antoine, que quede Huracán, quien sea, vamos sobre él, ¿sí? Exactamente. Todos contra todos y pues que se agarren confesados. ¿Cuál será la temática? ¿A los 10 minutos o después, ¿sí? Algún tiempo? Sí, a los 10 minutos, toca el timbre o la campana y fuga. A darles con todo para que se quede el más sonso allá adentro. Vaya que sí, digo, porque esta jaula está muy, muy, ahora sí que interesante saber quién se va a quedar sin su tapa, porque pues todos son estrellas y todos tienen ahora sí que un prestigio con su tapa. Sí, no, la verdad que sí, pues imagínate, aquí está el Engendro, un gran Kenut, que la verdad que es las adquisiciones que logramos contratar aquí que en Golden Tirado Promotion, la verdad que sí, si te fijas, pues viene Gran Kenud, viene Tóxico, viene el Dorado Junior, Huracán Ramírez, va este... Antoine también, Antoine, ¿no? Que dice que... Antoine, yo creo que esa va a ser la última, es la más niña. No puede brincar la no, pero esa... Esa brinca muy señorita, yo creo que sí. Esa niña también sabe meter las manos, ahí también tengan cuidado, ¿eh? No. Pero, si no, vean la máscara del Engendro, cómo lo dejó arañado al pobre. Oye, Engendro... Toda cocida, mira qué... Del último agarrón. No, pero eso no fue en la lucha, espérate. No, pero de intimidades no hablemos, luego hablamos. ¿Qué pasó? Intimidades, ¿no? Brínquense esa parte. Ah, oye. Entonces la jaula también, ¿eh? Sí. Y pura lucha, nada de arañazo. Y aclararle a la gente, precisamente, Engendro, Soli, que aquí viene Plata segundo. Porque sí. La gente decía, no, Plata ya perdió su máscara, que la perdió con Averno y que se la quitó. Bueno, aquí estamos aclarando porque nada más le faltó ese detallito. Así pero es. Hay que aclarar lo que es ustedes lo están diciendo, segundo, ¿no? Ah, ok. Sí, no, sí es Plata segundo, ¿eh? Sí, digo, aquí no... No hay fraude en este caso. Fraude, ¿no? No hay fraude de nada, no. Él nunca la ha perdido. ¿Verdad? Es Plata segundo, entonces no hay fraude de nada, ¿no? Porque lo dijimos la semana pasada, Botamán, el programa, y nos decía la gente, pero ¿cómo? Si Plata ya perdió la máscara, precisamente. Le dije, bueno, vamos a preguntarle quiénes a los autores, precisamente aquí en este caso, ¿no? De hecho, lo vamos a poner en la página de Golden Tirado, en el solitario, vamos a hacer esa aclaración para que la gente sepa que es Plata 2. Y que se está ofreciendo precisamente la garantía y la calidad de que la gente de veras sepa lo que va a ver, ¿no? Sí, es aquí el 100% de... Pues hasta lo que nos ha llevado hasta ahorita, ¿no? Uh-huh. Ser una empresa seria, sin andar sin rodeos y hacer la aclaración. Igualmente hablar con el compañero para que si podemos hacer un video donde él mencione que él es Plata segundo y subirlo a las redes sociales, ¿no? Sí, eso claro, eso vamos a hacer para que la gente lo vaya conociendo, si no es que lo conoce. Y como dice el Engendro, aquí no hay este fraude de nada, ¿eh? Yo estoy en contra del fraude. Y la verdad que, como te repito, la gente tapatea se merece lo mejor. Y la gente tapatía ya está harta de fraudes y de todo ese tipo de cosas, porque es gente conocedora de la lucha libre mexicana. Entonces, te digo, yo sería incapaz de traer algún fraude ahora sí que a mis paisanos. Yo soy, como te repito, Paco, yo soy de Jalisco. Entonces, aparte que mi nombre está en prestigio, ¿no? Está en juego el del solitario, porque es mi empresa. Entonces, jamás haría una cosa de esas. Exactamente, digo, y que la gente, para que la gente se esté enterando, precisamente ya alguna gente como Wagner, como Canek, suben sus videos donde están aclarando que van a venir aquí a luchar. Sí, no, esa es la idea, ¿no? Para que vean que esta empresa es, o sea, lo que está anunciando aquí, ahora sí que en un papel, también lo están viendo en un video, ¿no? Exacto. Por las redes sociales, de que le están haciendo la cordial invitación, Canek, Wagner, Fuerza Guerrera, Engendro, ¿verdad? Por ahí falta Bismarck, el Kenud, ahí viene también el todos van a mandar un mensaje, ¿verdad? Un video confirmando, ¿me entiendes? Su asistencia aquí, porque así se maneja la empresa de Golden Tirado. Y que en algunos medios que se han ustedes estado presentando es precisamente lo que se le está ofreciendo a la gente, ¿no? La calidad que van a ver aquí no tiene por qué estarse discutiendo, sino que tiene que asistir la gente para que vean precisamente que ahí va a estar ese gladiador que tú estás anunciando. Sí, no, y la prueba está que no es la primera función que hacemos, ¿no? Ya con esta ya es la cuarta función que hacemos, y en todas las funciones que hemos traído hemos cumplido todo lo que hemos prometido. Todo lo que está anunciado lo hemos traído, ¿no? Entonces te digo, aquí no hay de que anunciamos a alguien y traemos a otro, no. Yo estoy en contra de eso. Ah, porque, como te repito, ya está harta la gente de Guadalajara que le ven la cara. Exactamente, fíjate que me llamaba la atención precisamente que en los medios que se han presentado decían, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar con el hijo del solitario y doctor Wagner Jr. si en algún momento dado se acuerdan que sus señores padres se enfrentaron máscara contra máscara? Pues mira, sí me ha atacado el doctor Wagner, acordándose de que ahora sí que su padre perdió contra mi padre. Pero ahorita la nueva ola blanca Revolution está más unida que nunca, ¿eh? Estamos unida que nunca, y la verdad que sí le vamos a dar una repasada a Canek, al Rayo de Jalisco y a Tinieblas con todo y el Muñequito, ¿eh? O sea, son una de las tercias ahorita más temidas de la lucha libre mexicana, la ola blanca Revolution. Le ganamos al Hijo del Santo, le ganamos a Canek, le hemos ganado a todos los que nos hemos enfrentado. Las tres veces que ha salido la ola blanca ha salido victoriosa, ¿no? Entonces... Te digo que es una tercia que está fuertísima y no cualquier tercia le va a ganar, ¿eh? Vaya que sí. Vaya que sí le va a sudar un señor Canek, ¿me entiendes? Que también lo traigo ya medido y también lo traigo apuntado ahí en la lista, ¿va? En la lista de los recuerdos. Y entonces traemos ahí, digo, varios piques y te digo que va a ser una lucha de agarrón en todas, ¿no? Lo que en sí todas. Que la gente no se lo puede perder para que precisamente despejen esas incógnitas que puedan tener en su mente de qué va a pasar precisamente este domingo 9 de noviembre en la Plaza de Toros del Centenario, y que eso es lo que se puede llegar a suscitar, porque la lucha libre no hay nada escrito, Soli. Sí, no, la verdad que no, a lo mejor me traiciona Wagner, ¿no? Exacto, ¿no? No sé, ¿verdad? O a lo mejor como perdí mi campeonato por la culpa de Aníbal, a lo mejor también hace una cosa. Ahí está. De esas, ¿me entiendes? Sí, no, y es que sí, o sea, salió, sí. Incluso recuerden que salió y te traiciona precisamente, y después ahora sí que se quiere justificar diciendo, no, pues es que a mí me dijeron, yo nomás vine a ver cómo estaba la lucha y ya aprovechó, no, pues, del sillazo. ¿Cómo que me, ¿no?, dijeron? Pues ¿quién te dijo? Ah, o sea, pues, que no sea mentiroso, ¿no? O sea, pues, sí. Digo que hay mucho pique, digo, pues traigo pique con Aníbal, con Cané, con el Rayo de Jalisco, con Tinieblas, con todo el mundo, ¿no? Oye, y precisamente, perdón, Soli, porque hablando de eso, el Hijo del Santo, él decía en una publicación que le hacían en una entrevista que él le gustaría retirarse, apostar la tapa contra el Hijo del Solitario. Pues mira, ahorita eso sí lo he estado yo escuchando, pero pues yo ahorita traigo mi empresa, a mí el Hijo del Santo no me interesa. No está ni luchando ahorita. A mí la verdad que pues primero que lo vea yo en persona, ¿va? Uh-huh. Y que me lo digan de cara a cara, y entonces sí, ¿me entiendes? Pero el solitario se avienta la máscara con cualquiera, ¿sí? Y más como yo lo he dicho, que mi dinastía es mejor que la dinastía del Hijo del Santo, ¿va? Entonces, Yo nomás le dije al Santo, le dije, ¿sabes qué onda? Piénsatela tú. Uh-huh. Le dije, yo no me la tengo que pensar, le dije, ¿no? Porque yo traigo 95 kilos de puro rock and roll, le digo, ¿me entiendes? Si tú pides unos 70, yo mido unos 90, y le digo, ¿no? Yo si quiero, mira, en dos que ya salieron, nomás te agarro y pum, pum, 1, 2, 3, y pum, pum, 1, 2, 3. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, Santo, ¿va? Conmigo no va a haber jueguitos de nada, ¿va? Entonces, que se la piense él, ¿me entiendes? Y si quiere jugársela conmigo, te digo, yo me la juego con quien sea, con Elia Parr, con Wagner, con quien sea. El solitario está al nivel de cualquier luchador, ¿me entiendes? Y hasta puede ser que más. Entonces, te repito, o sea, ahorita el Santo como que todavía como que, como dicen por ahí los chavos, me da hueva, ¿no? Así sí, no, porque no está ni activo. Me da hueva, o sea, porque no sé si ya se murió, no sé si, ¿me entiendes? Si ya está con bastón, o sea, no me interesa. Si ya lo operaría. Ahorita lo que me interesa, ¿me entiendes? Anda cuidando las playas. A mí lo que me interesa es lo que se anda moviendo, ¿me entiendes? Si ahorita se anda moviendo Tinieblas, que trae mi color, y eso nomás yo lo puedo portar, el color oro. De 24 kilates nomás lo porta el solitario. Por eso es que le quiero quitar la máscara yo a este individuo, ¿va? Es el pique que yo traigo ahorita con él. Te digo, si en su momento deja el bastón el Santo, y ¿me entiendes? Y se anima y se arma de cojones, ¿me entiendes? Para enfrentarse a mí, te digo, porque conmigo no va a haber chanchullo de nada, ¿eh? Conmigo no va a haber chanchullo de nada. Yo, gracias a Dios, yo estoy económicamente perfectamente bien, ¿sí? O sea, yo no me presto a mamá, ¿me entiendes? La verdad que yo no me presto a nada de eso, ¿sí? Y menos mi máscara de oro, que es lo que más amo en el mundo terrenal. Y vaya que es el prestigio, ¿no? Precisamente la tapa, y esto pues no puede quedarse nada más así. Vamos a ver en algún momento dado qué es lo que sucede. Por lo pronto, aquí está ya este programa para que no se lo vaya a perder nadie, ¿no? Sí, vamos a hacer una pausa comercial, y antes era la pausa, y los compadres del diablo, ¿cómo van? No, pues mi compadre viene a estar ahorita en Tijuana, no nos pudo acompañar, junto con otros estrellas que también estaban aquí para venir aquí a acompañarnos con nosotros, pero les tocó trabajar. Pero aquí, gracias a mi brazo derecho, que es mi programador, que es Engendro, y yo ahora sí que mi monstruo, que no. No, pues con ese. Bueno. Digo, pues, ¿qué más quieren o qué? No, no, ¿piensan que no lo hacemos con ustedes? No, tú no vas a ir para corroquear. Peso completo. No, ahí está un trabajo. No, y si te fijas, esta empresa maneja a puro luchador de veras. O sea, a nada lagartijas, como tú comprenderás. O gente que no está preparada. No. Aquí viene puro. La calidad de la garantía es puro luchador que no, porque traigan lentes, o sea. No, bueno, pues, o sea, estamos chupando tranquilos. No, sabes, tú chupando. Y ya no le muevan ese rubro porque, ay, nanita, se me anda despegando. Tú estás chupando. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial para seguir platicando. Ahora vamos a platicar con Engendro y Kenut, todo esto enseguida, 36-13-27-27, 36-13-30-88 y mensajes 331-571-5204. Vamos, pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio. Súper, súper, libre, libre, libre. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Lo logramos. Más de 4 millones de firmas para rescatar nuestros recursos energéticos. Juntos. Vamos por la consulta popular. Ahora, mantengámonos atentos. Gracias por tu participación, esfuerzo y confianza. En el PRD, tu firma vale. Tu firma vale por México. PRD. Para Noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hay juegos que parecen inofensivos, pero son peligrosos. Parecen entretenidos, pero son ilegales. Parecen cosa de niños, pero no lo son. Las maquinitas tragamonedas tampoco son una manera fácil de ganar dinero. Son una manera fácil de caer en la adicción al juego y la delincuencia. Si hay maquinitas tragamonedas cerca de tu casa o escuela, haz tu denuncia anónima al 088. La adicción no es ningún juego. Secretaría de Gobernación. Hola, ¿qué tal? Les hablo su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio, Super Libre, por Canal 58. ¡Ánimo! Libre, estamos muy contentos aquí con la gente de Golden Tirado y tenemos preguntas para el público, Alex. Así es, para los invitados, bueno, perdón. Sí, tenemos saludos para Andrés Blase, para Miguel Ángel Plasencia, que pide un cartel firmado por el solitario, un cartel de estos que sí se lo pueden dejar. Ah, bueno. No, clarísimo, está ya nomás que nos diga el nombre y ahorita se lo firmas. Miguel ahorita Ángel. se lo firmamos Engendro, Kenud y el solitario. Okay, saludos también para Diego Star, para Lluvia Ramírez, Mónica Velar y para Lupita Morales. Y Ramón del Ángel está preguntando que qué opina el solitario sobre el retiro del santo. Pues mira, pues todo tiene un principio y un fin, ¿no? Entonces, esa lesión nos la achacan a la Elia Park y a un servidor, ¿eh? De que unos sillazos y que, ¿me entiendes? Que el martinete que le aplicó la Elia Park y todo, ¿no? Pero pues es por tanto año de carrilla de la lucha libre mexicana y pues ahora le tocó a él, ¿no? Entonces, te digo, pues si está todavía vivo, ¿me entiendes? Pues Dios que lo bendiga y si no, pues vamos a llevarle una corona, ¿no? Y vaya que ya también trae por ahí a su hijo, que es... No, a su hijo... Lo quiere hijo, presentar en esa lucha, dice. Dice, no, pues estaría genial conocerlo antes, ¿no? Antes para darle una caladita, para ver si es cierto que tiene los pantalones, ¿no? Del abuelo y de lo que le tocó también a su papá, ¿no? De poquitos pantalones que tiene. Y vaya que sí, bueno, pues es que ya... Mi querido Ramón del Ángel, es que ahora sí que hablar del solitario es tener muchos rivales, no nomás al Hijo del Santo, como ya lo dices, y que pues como Golden, precisamente que tú lo estás haciendo ya presente, vendrán más, no nada más ellos, ¿no? Los que tienes ahorita. Sí, no, la verdad que si se llegara a recuperar el Hijo del Santo, claro que lo va a tener Golden tirado a promotion, ¿no? No es lo mismo que vayas a todo por el todo a que vengas a mi rancho. Diferentes, a mi diferentes, tierra y a diferentes. Que vengas con mi gente. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y diferentes condiciones, ¿verdad? Y en diferentes condiciones, ¿me entiendes? Entonces te digo, o sea, claro que ya lo tenemos pensado yo, el engendro y un servidor, ¿me entiendes? Si es que se llegara ahora sí que a curar, levantar o levantar, no sé, de la tumba. No, igual, igual sería traerlo, si se puede y está preparado su junior, pues sería traerlo a él y el junior, ¿no? Para darles una pequeña sopa y cátedra de rudeza. De lo que es el luchador de México, de Guadalajara, perdón, o sea, porque la verdad mi pago no es porque seamos presumidos, pero la gente de Jalisco es de los luchadores mejores preparados de toda la República Mexicana y del mundo. Vaya, que es una escuela de Guadalajara muy marcada y que sigue estando en el ojo del huracán. Son los que han dado más estrellas de la lucha libre mexicana. Exacto. Para pronto. Entonces, aquí estamos para servirles, te digo, y pues el santo, te digo, pues como te digo, como dicen los chavos, me da flojera ahorita, no sé si todavía traiga bastón, o si camine, o si ya se murió, no sé, si Dios lo bendiga, o sea. O traiga el carrito de la lucha, ¿no? Bueno, yo creo, pero pero te repito, el solitario está aquí y así como le estoy teniendo estos mandos eventos, si yo digo que me juego la máscara con el Hijo del Santo, yo tengo los suficientes pantalones, y si ustedes lo conocen, y todo el ambiente luchístico sabe que el Hijo del Solitario no se echa para atrás. Ni tampoco me voy a prestar a un fraude, ni mucho menos. No, precisamente. Chinga que le voy a dar, ¿eh? ¡Ande! Así que es una tranquisa. ¿Una jodiza en grande? Oye, siguen los saludos, saquese. Un saludo para el solitario y Chavita. Dice, para él fue mejor su papá, dice, que Rafael Bautista, Gabriel Ramírez de Tonalá. Ya me hice bolas. Un saludo para el solitario y Chavita, que para él fue mejor su papá, Gabriel Ramírez Bautista de Tonalá. No, pues mi respeto, ¿no? Tiene toda la razón el señor, tiene toda la razón. Era mejor luchador mi padre que yo. Eso sí. Uno de los mejores luchadores de México, sí, solitario. La verdad que sí, mira, los juniors que no tienen la humildad para reconocer que era mejor tu padre. O sea, la verdad que están en la calle, ¿no? Pero sí le puedo decir yo a este aficionado, ¿me entiendes? Que de toda la bola que estamos ahorita de juniors y no juniors, sí soy uno de los mejores actualmente ahorita. Sino uno de los mejores, ¿eh? Y que labra su propia historia, ¿no? Actualmente, y que yo he hecho mi propia historia y no me ha ayudado mi papá Tinieblas, mi papá el Santo, ¿me entiendes? Mi papá el Perraguayo. Yo por mis propios... ¿Me entiendes? Méritos, ¿me entiendes? Yo todo lo que ha hecho el Hijo del Solitario, ha hecho por sí mismo, no por... A mí no me ha ayudado nadie, ¿va? Y la muestra está aquí, sí. Cuando iniciaste tu carrera, ¿nunca pensaste en llevar otro nombre, en hacer historia, tu propia historia, y no depender de la historia de tu padre? Mira, Porque muchas veces es una carga muy fuerte, es más, cuando alguien es junior de alguien... Lo primero que se le va a exigir es el nivel del papá, o sea, es lo primero. Pues el nivel luchístico lo tengo, ¿me entiendes? Uh-huh. Los cojones los tengo también, uh-huh. Que es lo que tenía el señor, ¿no? Físico también lo tengo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Nunca pensaste en llevar otro nombre, en llevar? No, vas a preguntarme. No, por eso te digo, ¿no? O sea, pues digo... ¿Qué es lo que dudas o qué? Mira, a mí ahorita en la actualidad, yo estoy orgulloso de portar la máscara de oro de mi padre, ¿sí? Uh-huh. Si él ahorita estuviera en el cielo y bajara, ¿me entiendes? O les diría, o diría un mensaje, uh-huh. Diría que está muy orgulloso de su hijo, ¿sí? De cómo ahorita en la actualidad es un ser humano extraordinario, ¿sí? Uh-huh. Y en la lucha libre mexicana se rompe el corazón. Eso sí te lo puedo asegurar, que ahorita, en este momento, el día de ahora, diría eso del enmascarado de oro del solitario de mi padre. Y que estaría, sobre todo, Soli, orgulloso de que sigas con esa tradición de la verdadera lucha libre en México y que respetes el trabajo y el público sobre todo, ¿no? No, la verdad que, mira, yo estoy enamorado de la lucha libre, o sea, yo vengo de una dinastía, yo ¿por qué no tomé otro nombre? Pues es como, como para darle una quebradora aquí a mi amigo, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo crees que voy a tomar otro nombre si es el que más amo en la vida? Mi sí, padre, hay otros que se lo andan queriendo estar colocado. Es mi Superman, ¿no? Si fue mi Superman de chavo, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Qué le hacemos o qué acá a mi amigo? No, conozco, ¡le van los técnicos! ¿Vamos a bautizarlo o qué onda? Porque sí, ¿sí, ¿no? Las preguntas muy locochonas. No, la verdad que sí te respeto tu pregunta. Y te digo, o sea, no puedo agarrar otro nombre, ¿me entiendes? Porque uh-huh. es el que más amo en la vida, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, mi papá era mi Superman para mí, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si a mí me das a escoger cuál nombre te hubiera tocado, si del santo al solitario, yo me quedo con el solitario, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, yo soy el solitario hasta que me muera, ¿me entiendes? Y te digo, lo amo como no tienes una idea, es lo que más amo en el mundo terrenal. Primero amo a Dios, ¿sí? Uh-huh. Y en segundo lugar amo a mi máscara de oro. En ese lugar está mi máscara de oro. Entonces, nomás uh-huh. imagínate la magnitud uh-huh. del amor que le tengo a lo que traigo encima de la cara, ¿no? O puesto en la cara. Así que respeta la pregunta, pero piénsatela para la próxima, bro. Y como decía, tu señor padre, el solitario, vale más el oro que la plata. ¿Qué vale más? ¿Me entiendes? O sea, es lo que yo les digo. ¿Qué vale más, el oro, o la plata, no? Entonces te digo, o sea, ese tema lo quiero dejar porque pues no le quiero dar ya publicidad ahora. Porque yo ahora yo sé que le estoy dando publicidad, ¿me entiendes? O sea, pues él ya, ¿sí? Él ya está acá, yo creo que hasta en la tumba, ¿no? Entonces, no, que agarre su publicidad y que agarre a otros cuatro, ¿me entiendes? Para quererse que agarre levantar, sus medios. Para quererse levantar de la tumba, ¿no? Y ahorita se quiere agarrar desde solitario, ahorita que está allá ribotota, ¿no? Y está buscando está otra piso, estatua. Ya quiere, ya quiere engendro ¿no? Bueno, seguimos con más preguntas. Eduardo Pérez López, saludos al solitario. Cuéntanos alguna anécdota de tu papá. Saludos a todo el equipo de Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Y se nota para boletos, más no sé para qué boletos, si para con el Soli o a los de hoy. Bueno, pues yo creo que con los del Soli, ¿eh? O sea, sí, a los del Soli. Eso ni se diga. Eso ni se diga, bueno. Y también Ramón Álvarez, saludos para todo el equipo de Super Libre y al invitado, anóteme para también para boleto. ¿Cómo ves, mi Soli? No, pues pues cómo iba a venir con las manos vacías. Aquí hay cuatro pases dobles. Sí, para sí. Para mi público, ¿ah? Usted nomás digas Paco Botamán. Sí, claro. Mi bro, Alex. Mi Alex. Alex Espinosa es el pariente incómodo de allá de Paco. No, es broma, Alex. Nomás será carrillo. Digo, pues es para. Sí, lo sé, ¿no? Como yo lo conozco, vamos a darle la bienvenida para que se ponga acá. Sí, ya le conozco. Es para romper el turrón. No, pero es importante. Es para agarrar todas las preguntas. Dicen que con lentes no les pegan, ya se puso otros, hasta de sol, estamos no, en la sombra. No, pero es importante hacer las preguntas porque, digo, no todos los luchadores piensan igual como tú, hay otros luchadores que piensan, sí, para mí puedo ser una presión muy grande ser el hijo de, y a lo mejor quieren iniciar nueva historia, ¿sí? O sea, cada quien piensa diferente, entonces por eso te hice la pregunta. Sí, no, pues agarrar otro nombre, como te repito, o sea, pues uh-huh. yo desde que me di cuenta que mi padre era luchador, el solitario, o sea, yo me enamoré de él, ¿no? Yo me enamoré de él, me enamoré de mi papá, era mi Superman para mí, nomás con eso te digo todo. Entonces, uh-huh. o sea, pues, sería yo, si mi papá era mi Superman, que me pusiera Batman o Robin, ¿no? Uh-huh. Ahora, pues, como que no checa, ¿no? Bien. Muy bien, vamos a ir a la siguiente pausa comercial para seguir platicando. Ahora con Kenut y Engendro que no quieren hablar. No, y la verdad que quiero porque pues ahí hay varios piques también en la jaula y la verdad que no se pueden perder la jaula de la muerte porque ahí tampoco va a haber chanchullo de que empate o que... No hay indulto. No. Ahí ya haz de cuenta, si se ponen las dos espaldas, suenan 10 minutos, corren 10 minutos. Suena la campanada y ahí el que se pueda pelar, ¿me entiendes? Los dos últimos que se queden adentro de la jaula, puede ser por rendición, toque de espaldas o el primero que salga, ¿va? Ahí está. Si los dos quedaran en espaldas planas y les cuenta el refere, los dos pierden la máscara. Aquí que digo, aquí nosotros en esta empresa no hay. Pregúntale, nada que se repite, no, se quitan los dos la máscara, ¿va? Para pronto, ¿no? El Ángel Blanco se presenta con máscara en todos lados. Aquí mi empresa se va a presentar sin máscara. Si quieres subir, ¿me entiendes? Con la máscara, que se la suba, pero arriba se la quita. El Spectro Junior también, si trae esa loquera de subir con ella para que le vea al público, pero aquí, en mi empresa, ¿no? Y para mi gente, el público que acude ahí, ¿me entiendes? Ahí los tiene que ver sin máscara, ¿verdad? Exacto. Ya si se la quieren poner allá en su casa, ¿no? O en el bar. O si la mujer los quiere ver así todavía con ese tipo de... Con ese look, pues allá está perfecto. Pero aquí en mi empresa, en la empresa de Golden Tirado, no. Aquí hay seriedad y aquí se le va a cumplir todo como se lo hemos cumplido las otras veces. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos pues a ir a la pregunta. Sí, para que la gente siga participando porque hay bastantes llamadas. Dice, ¿qué campeonato y contra quién perdió el Hijo del Solitario? De hecho, fue aquí precisamente en Guadalajara donde empezaba Golden Tirado. Así es que llame usted al 3613-2727 o al 3613-3088. Pausa, mi querido Eddie, y regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión. Acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Sábados, 7 de la tarde por Canal 58. La Matraca Deportiva. Donde se vive el deporte al máximo. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. XEAB. Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre, aquí en Canal 58. Regresamos a Super Libre, estamos muy contentos. Y recuerden, síganse anotando para los boletos de Golden Tirado, donde la verdad espectacular programa de lucha libre, donde la gente, yo pienso que se va a quedar afuera porque vaya cartelazo. Y un duelo va a ser una lucha en jaula, Paco Espinosa y Kenut va a ser el protagonista, va a ser uno de los elementos que va a participar. Antoine dice que quiere tu máscara y así hay varios técnicos que quieren tu máscara, Kenut. Ah, pues de esos tecnicuchos que van allá dentro de la jaula, pues varios. Que se supone que traen pique conmigo, pero pues yo la verdad no me sirve ni para el arranque. O sea, que piques, pues que vayan y piquen lo que quieran, ¿no? Pero pues no, la verdad no. Pero lo que sí les aseguro, que la gente se va a llevar un buen espectáculo. Cuando menos esos 10 minutos que tenemos que estar adentro de la jaula, van a estar muy buenos catorrazos. Porque ya saben, o sea, gente de 100 kilos para arriba, ya saben cómo pegan, ¿no? Y exacto. Si no, que vengan. Y ahorita les decimos. No, ya Alex está muy asustado. Yo no sé. No, oye, ¿ya habías expuesto tu máscara alguna vez en una jaula o no? Bueno. En jaula, no la habíamos puesto en jaula. Pero pues ya saben, siempre hay una primera vez. Y aquí estamos para que la gente se lleve un buen espectáculo. Y ya saben que Golden Tirado trae lo mejor. Y como comentaban hace rato, ¿no? O sea, la experiencia, todo el tiempo que lleva Wagner. Canek, Tinieblas, El Hijo del Solitario, Ángel Blanco, pues aquí ya están en la lucha, estrella. Y El Hijo del Solitario ya trae todo ese compañerismo, todo eso, y se ve reflejado en este cartel. Pues que la gente aproveche, ¿no? Que la gente aproveche toda la experiencia que trae El Solitario, que vengan y los vean, porque pues, para que se repita un cartel así aquí en Guadalajara, no, está pesado. Está en chino. Oye, una lucha en jaula donde hay bastantes elementos con experiencia que nos ve. Sí, vaya que sí. Hay elementos con experiencia como son Neutrón, el Volcán Ramírez, 100 caras. 100 caras, pues no se diga, ¿no? Bueno. El Engendro Junior también. Hay unos de los cuantos que luego se va a ver así como que... No, como que no dan ni para el arranque, ¿no? Pero pues bueno, para eso estamos preparados para ponerlos. Si quedamos al último, pues no hay problema. Sabemos que vamos a ganar de todas maneras. Para eso estamos en el gimnasio diario y entrenando lucha 2 horas diarias. Además, una jaula que ya se debía precisamente porque la gente pensaba que se estaba olvidando y que no hay forma aquí en Golden Tirado de poder decir que no, esto ya se enfrió y ni mucho menos. No, es ya al final. Aquí lo que prometemos... Eso es lo que se cumple, ¿no? Que la niña haya corrido es otra cosa, ¿sí? Pero pues no hay ningún problema, ¿no? Aquí traemos gente nueva que ha despreciado la empresa, como es el Dorado Junior, Plata Segundo, Kenud, Antoine, combinándolo con gente de experiencia como Huracán, Cien Caras, Tóxico, su servidor, o sea, ya es una combinación que se le da oportunidad a la gente nueva y con gente de experiencia, ¿no? Y vaya que sí, digo, de alguna manera te hemos visto pues ya muy bien formado precisamente en Golden Tirado, ya llevando precisamente la batuta también con los elementos, pero hay un pique que también espero que lo puedas finiquitar con Pepe Aguayo, que de alguna manera pero en Pepe ese no momento... Aquí. No, bueno, pero no está precisamente porque es lucha en jaula pues de máscaras. La niña corrió y pues yo qué quieres que haga, que ande persiguiendo muñequitas, pues no, sí soy el Ken, ¿no? Pero no va a andar buscando sí, no. Muñecas, ¿no? O sea, el día que él quiera, el día que él tenga el valor, sabe que tiene las puertas abiertas en Golden Tirados, y el día que él quiera y diga, ¿sabes qué? Solitario, Engendro, aquí estoy y estoy listo para lo que gusten, bien recibido, ¿no? Pero digo, pues él tiene sus ideas, sus pensamientos. Sí. Aquí se le respeta a cada quien, ¿no? La verdad que sí pensamos también un poquito en como te repito, Paco, en no meter fraude, ¿me entiendes? Porque haz de cuenta, imagínate, metes a todas estas máscaras y metes la cabellera de Pepe Aguayo. Entonces, sí, no checa. Digo, o sea, pues no checa, ¿no? Como que la gente ya, como te repito, pues la gente de Jalisco ya está harta, ¿va? Entonces también, o sea, pues sí... Sí, sí se estaba armando de pantalones el señor Pepe Aguayo con el señor Engendro, y sí lo estaba yo viendo ese pique que estaba formándose muy bien, ¿verdad? Pero a lo mejor en un mano a mano puede ser que sí, ¿verdad? Sí. Pero pues como aquí vienen puras máscaras, ¿me entiendes? Meto a Pepe Aguayo aquí con su cabellera, o sea, pues... No. O sea, la gente va a decir, bueno, Solitario, pues... Ya sigues igual que todas las arenas por aquí, ¿o qué onda, no? Sí. Entonces te digo, ese fue más que nada el pensamiento que tuvimos el Engendro y yo de formar las cosas bien hechas, o sea, bien estructurado todo, o sea, sí, para todo tipo de público. Mira, traigo a mujeres, traigo a gente voladora en la segunda, traigo la jaulita, ¿me entiendes? Que caer una máscara, sí, sin si empate fijas... y sin indulto, o sea, hay surtido rico, ¿me entiendes? Ahí en la estrella. Los flies, que ya tienen mucho tiempo que no nos vemos en acción. O sea, los flies, ¿dónde? O sea, ¿ya cuánto tiempo tienen que no ven a los invítanos aquí a Super Libre un día, Soli. A la hora que tú me digas. Traer los flies, sería bueno hablar con él. ¿Tú nomás di? Sí, los quiero aquí en Super Libre. Ya está. Ya está. Además, aquí los tengo apuntados. ¿Te puedo traer exclusivamente a la Dalia Negra? Mira, ya anda con Antoñita. ¿O no, cómo se llama Antoine? No, ¿qué pasó con Antoine? En privado, o sea, no. Bueno, si quieren ver a solas, pues ya ustedes sí, sabrán. Sí, no, pásale su número de post. Si quieren los traemos. Mira, Paco, aquí lo que sí te quiero decirle a la gente, pues, de que vea que en la jaula la mayoría han sido estrellas, ¿sí? Sí. La mayoría han tocado otras empresas, como Neutrón, como Tóxico, como Huracán Ramírez, Sin Caras, o sea, es gente reconocida por el público. Plata Segundo, que en otras partes le cerraron las puertas, El Dorado Junior, que ha estado tocando puertas. Vaya que sí. Sangre Fría. Mi amigo Kenud, que estuvo ahí, barrió la arena y nunca lo tomaron en cuenta. Bueno, por cierto. La otra sacudió todo el pedo ahí. No, mira, es que prácticamente es lo que les pasó opciones, precisamente, ¿no? Y que Golden Tirado le está dando esa oportunidad de poderse, pues, reivindicar con la lucha libre. Sí, sí, sí. Y y decirle a la gente que sea quien sea. No, es que aquí sí, en esta empresa. Sea quien sea. Sí, en esta empresa, quedamos. Paco, perdón que te interrumpa, Alejandro. En esta empresa, aquí no vemos compadrazgo, aquí no vemos amistades, aquí no mucho menos, ¿me entiendes? Aquí tú no tienes que quedar bien conmigo porque yo soy el promotor, ¿me entiendes? O Alejandro es el programador y tienes que quedar bien con él. No. Aquí no nos interesa eso. Aquí nosotros vemos el negocio de la lucha libre, que es lo que le conviene más para el público, ¿ah? Entonces, aquí no hay que es mi compadre o que es mi amiguito, ¿me entiendes? Que por eso entonces le voy a dar para arriba en las estrellas, ¿verdad? O si es el que me trae los refrescos, ¿no? O es mi lambebotas, como suele pasar en muchos lados, ¿verdad? Aquí en esta empresa no hay eso, ¿me entiendes? No hay eso, ¿verdad? Aquí sí está gran que no, es porque... Es por sus propios méritos. Eso es por sus propios méritos, ¿sí? Y pues, que ¿sabes qué? Porque tiene un físico impresionante también. Y sigue demostrando, ¿no? Y es un luchador que sube... Y se rompe el corazón. No, ¿sí? Impone. No, impone y también le pone, ¿eh? No, bueno, No, ¿por qué te fuiste de la Arena Coliseo? Saludos a todos en cabina. Pueden decir el programa de Golden Tirado y el horario, ustedes están preguntando el programa. Y a ver, primero la respuesta de Kenut. Pues mira, a ver, ¿cómo se llama este cuate? Moisés. Moisés, gracias por la atención que le brindas a un servidor. Y pues mira, para rápido, la lucha libre, aparte de ser lo que más amo en la vida también, es también un trabajo, ¿no? Y como cualquier trabajo, tienes que ver tus intereses. Entonces, sí. Si no está lo que buscas dentro de este trabajo que viene siendo la empresa, entonces buscamos por otro lado. Y también que la gente pedía verme un poco más seguido, y pues en la empresa no se daba esa oportunidad porque desgraciadamente ya tienen otras ideas, tienen otros piensos, y pues la verdad no coincidimos, ¿no?, en varias cosas. Entonces como cualquier gente que piense lógicamente, si no tienen lo que tú buscas dentro de una empresa, pues te vas a otra, ¿no? Claro. Y en este caso, en esta empresa, sí se le está dando el valor al peso, se le está dando el valor a al trabajo que hace uno, ¿no?, dentro del cuadrilátero. Y pues si a la gente le gusta, pues estamos ahí, a la orden. Si el día que a la gente le deje de gustar mi trabajo, me retiro y adiós. Que te vaya bien, gracias. Sale, bye. Bueno, y como decían precisamente para toda esta gente que está ahorita llegando apenas a casita, estamos en la segunda hora en vivo, la lucha precisamente Plaza de Toros, el centenario, el domingo 9 de noviembre del 2014 a las 5:30 p.m., estaremos ya precisamente llevando estas luchas. En la primera lucha estará lucha femenina, donde la mestiza y la gitana se enfrentarán a la chica tormenta y a mariposa rosa. No se lo puede perder este duelo de féminas, que también esperamos vengan por acá también. No, sí, también se las podemos traer con mucho gusto, ¿por qué no? Sí, tráemelas el día que quieras. Y no, el día de hoy de mujeres solamente puedo venir el Engendro Junior. Sí. Bueno, disculpen. En la segunda lucha estarán los Flash 1 y 2, acompañados de Dalia Negra, no sé por qué Botamán se puso medio roñoso, para enfrentar al Mosco, X-Fly, Indio Cherokee y el Arlequín, también de pesos. ¿Por qué te brilla la mirada cuando dicen Dalia Negra, Botamán? No, para nada, no, yo para nada, ustedes. Se te va a enojar el Antoine. Antonita. Y en la segunda, bueno, en la tercera lucha ya está la que estamos hablando precisamente con nuestros invitados, la Jaula de la Muerte, la cual ahora sí estará finiquitando precisamente la caída de una tapa, donde estarán Huracán Ramírez, Cien Caras Junior, Dorado Junior, Tóxico, Neutrón, Gran Kenut, Antoine, Esquizofrenia, Plata Segundo y Engendro Junior. Ya los está escuchando usted precisamente. Y en la lucha semifinal Estrella también, donde Aníbal estará acompañado de Máscara Sagrada y Octagón para enfrentar a Fuerza Guerrera, el Ismart Junior y el Espectro Junior también, que se presentará sin máscara, ya lo dijo también el Solitario. Y en la lucha Estrella, esto sí no se lo puede perder porque aquí van a volar de todo. Canek, Rayo de Jalisco Junior y Tinieblas Junior, acompañado con Aluche, se enfrentarán a la nueva ola Revolution, la nueva ola blanca. Doctor Wagner Junior, el Solitario Junior y Ángel Blanco Junior. Todo esto con unos grandes precios, ahora sí que accesibles, no hay problema para todo el público. No, es acceso para toda la gente, ¿no? Pensamos desde la gente desde el primer nivel hasta la gente... más popular. Y son precios accesibles, ¿no? Sí, para que no haya ningún problema de que de repente pues nos están trayendo a una estrella que cobra las perlas de la Virgen y tengo que cobrar yo también el boleto tan caro, ¿no? Exactamente, y sí, ahora sí que decir, aquí en las arenas, que hay aquí en Guadalajara, están teniendo esos precios por lo mismo, por pan con lo mismo, pues mejor ir a pagar ese dinero, pero por algo que valga la pena, ¿no? Exactamente, y vaya que sí esto. Así que no va a verlo, yo no sé qué quiere. Pues aquí nomás es una muestra de Golden tirados a las demás empresas, ¿no? Y mira, y para muestra no solo un botón, sino cuatro, que ya son cuatro funciones las que van. Que le vayan pensando para ese día. Se ha cumplido, ¿no? Sí. Oye, Paquito, pero que, alguien por ahí comentó que le veía uno a este programa, que se le veía, que tenía de atractivo. Ah, ¿cómo ves? Bueno, mira, tú sabes lo que... Bueno, pero también a lo mejor es una persona que no. Le gusta más bien ver el béisbol, ¿no? Algo así. Sí, que no tiene ni idea de lo que es la lucha libre, ¿no? Y mira, tocando precisamente ese tema, Botamán, que nosotros estamos tratando de llevarle, ahora sí que la información, aquí está aclarando algunas dudas, precisamente con lo de las máscaras que traen los juniors que se van a subir, que se las tienen que quitar, ya lo dijo el solitario, la jaula que se tiene que cumplir y demás. Esta es la seriedad que nosotros estamos tratando de llevar, porque nosotros hemos querido hacer nuestro trabajo. Entrevistar a un gladiador es la difusión para un gladiador. Sí, así es. O sea, ¿cómo es posible que me digan, no, tienes que ir a pedir permiso? Ajá. O sea, ¿cómo? Pues entonces, ¿dónde está tu difusión personal? No toda la vida vas a pertenecer a una empresa, mi hermano. Soy exclusivo de un solo canal. Exactamente, ¿no? No, y ya saben, nosotros estamos a la orden aquí, las veces que gusten que vengamos. También en las redes sociales. A mí en Facebook me hallan como Gran Kenud, así tal cual. Y yo estoy a la orden para la gente que me pregunta. Desgraciadamente hay veces que no puedo contestar todos los mensajes, pero pues sí, ahí poco a poco se les va dando en la semana, ¿no? Pero ya saben, ahí estamos locos. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que estemos, ahí estamos a la orden. No, y que aparte le estás pegando a la chamba durísimo también haciendo equipos y máscaras. Sí. Gracias al jefe, pues ahí estamos muy, muy allegados y pues estamos trabajando. ¿Qué más nos queda, no? Nacimos guapos en vez de ricos y pues hay que trabajar. No, hay que fregarse. Oye, de veras, hablando un poquito de eso, ¿cómo te ha ido en ese trabajo? Vemos tus equipos que haces muy bonitos, unos diseños muy padres. No, muchas gracias, pues. Como dice mi madre, ¿no? Le hallamos cómo sacarle beneficio a mi arte de dibujar y a mi arte de todo lo demás. No. Pues pusieron mamá mis me manos, dijo. ¿Yo qué quieren que haga? Yo solamente la comparto. A ver, Kenud. A ver, dime. Sé sincero. Sí. Tu mamá no dijo. Cuando fuiste a la escuela de Mitzi. Ah, dale. Pues, ahí vino la confección. Bueno, aquí el portador de uno de mis diseños también, o sea, también ahí lo trae, ¿verdad? Es que fui con Mitzi Kenud y fue el que diseñó. Ah, sí, que ya sabe, pues siempre va con lo mejor, entonces aquí engendro también. Sacarle provecho a lo que haces, mi querido Kenud, digo, aparte de luchar, fue meterte de lleno a lo que es el negocio y tú haces tus propios equipos, digo, y vaya que el látex que tiene es muy distinguido precisamente en las máscaras, ¿no? Así es, me gusta darle siempre un toque original porque pues para tener lo mismo, o sea, pues pueden ir con quien sea, ¿no? Si quieren algo mejor y si quieren alguna idea que nadie se las pueda lograr, pues ahí estamos a la orden también. Búsquenme en Facebook, Gran Kenud, y ahí estamos a la orden para cualquier duda que tengan. ¿Sale caro hacerse un equipo de lucha libre? Pues relativamente... Pues comparado con qué, ¿no? Digo, ¿caro? Exactamente. ¿Con qué? Pues es que hay máscaras que sí son muy, muy elaboradas o llevan mucho, mucho tiempo, entonces... Es más bien lo que se cobra, ¿no? El trabajo. ¿Cuánto llega a costar una máscara de las máscaras que se pueden hacer? Alrededor, ahora sí que para venta al luchador, sobre $1,000-$1,500. Y pues ya para que ellos le decidan, ¿no? El precio que se la dan a la gente. Mira, yo conozco a alguien que le salió el equipo súper caro y no le sirvió de nada. Jorge Vergara, pregúntenle. Ah, no, pero pues, o sea, hay muchos precios, ¿no? Depende mucho el diseño. Ajá. Pero pues también, o sea, depende mucho lo que traigas tú en mente y lo que se tenga que elaborar también sobre eso. ¿Cómo te pueden encontrar entonces? Como Gran Kenud en Facebook, y ahí estamos para la orden, inbox, todo, y ahí estamos para diseños o cualquier cosa que quieran mandar a hacer, ahí estamos. ¿Tú le puedes hacer desde el diseño o la gente te puede decir cómo le gustaría su máscara? Sí, tengo varios clientes que hay unos que me dicen, ¿sabes qué? Hazme el dibujo tal cual, te lo estoy mandando y entonces tal cual se los hacemos, ¿no? Pero hay otros que me dicen, ¿sabes qué onda? Yo no sé dibujar, a mí hazme algo, me gusta esto, me gusta lo otro. Ajá, exactamente, me gusta esta máscara y me gusta esta otra o algo así. Entonces ya nosotros le elaboramos también el diseño desde dibujos y todo eso. Y ahí estamos también. Mira, para que a la gente quede contenta con nuestro trabajo. Claro. Y hasta la fecha, pues parece que del 100% de los que le hemos hecho hasta ahorita, yo creo que el 98% está contento. Y una cosa que me gusta. Nomás yo, ¿no? Bueno, pero este no está contento. Se está notando, se dice que se está notando. Este no está contento con nada, pregúntenle a su mamá. No, mira, lo que pasa es que el equipo te cuesta lo que te cuesta, ¿no? O sea, caro, barato. Filosofías de engendro. Como lo quieras tomar, ¿no? Porque, pues es tu presentación, en primer lugar, ¿sí? Lo que quieres demostrar, quién eres y cuál eres, ¿sí? Hay gente que no quiere gastar, pues saca cosas sencillas, ¿no? Sí, sí, sí. Si quieres impactar desde tu presencia, es la primera situación hacia la gente, ¿no? La segunda es demostrar tu trabajo y la tercera es que la gente quede convencida de quién eres y por qué lo portas. Porque si no, pues, cualquier gente puede ir a que te haga un diseño o subir con X mallas o X y ya, ¿no? Y no trascender incluso. Así. No, exactamente, y como les recuerdo, la lucha libre es el deporte espectáculo, ¿no? Entonces, aquí también, la mitad, el 50% de lo que vendes es la vista. Entonces, si a la gente le gusta lo que está viendo, pues va a estar contenta. Y si a la gente dice, o sea, pues luchará muy suave y todo, pero no más, o sea, ¿cómo se ve ese cuate, no? Entonces también tiene mucho que ver, porque claro, la imagen cuenta mucho. Por eso cuenta la imagen. ¿Sí? Bueno, 36-13-27-27, 36-13-30-88. También Daniel Flores Aguilera, saludos para todos en cabina, buen programa. Vamos a ir a una pausa, Paquito. Recuerde la pregunta, ¿qué campeonato y contra quién lo perdió el hijo del solitario precisamente para que se gane ese pase doble? Ok, pausa y enseguida regresamos. Amigos, soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. La División de Gendarmería de la Policía Federal es un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial que se suma al esfuerzo de las instituciones de seguridad del país para proteger a los mexicanos y productores de bienes y servicios para que desarrollen sus actividades con seguridad. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo, Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. All right, it's the way. Al tío Tech Duguet, lo saludamos al tío Tech. Yo tengo, Paco Espinosa. Bueno, pues no sé cómo quieras quedar tú, pero realmente es un fondo musical. No, musicalmente musical. Hablando. No, no. Ustedes, bueno, no sé. A mí que se me hace que están extrañando al Transvesti ustedes. Al Transvesti le mando un saludo porque. Papaya. Tú querías que viniera Antoñita. No, digo, Antoine, no. Pues en francés. Aquí me los chonga. No, no, no, pero no quería que viniera aquí. Yo, la Antoña, ni para qué me sirve. Si quieres tú, yo te lo traigo y ahí se agarra el No, para nada. Bueno, Paquito, tenemos una llamada, ojalá que me vuelva a llamar a esta persona porque no dice el nombre, pero dice que ellos demuestren con hechos, no con puro bla bla bla. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Y eso es para el hijo del solitario. Ojalá que esta persona me mande su nombre o porque nomás puso el mensaje. ¿Pero a qué se refiere bla bla bla? O sea, no pues, sé, bla bla bla, son muchas cosas, ¿no? O sea, hemos hablado de muchas cosas, o sea, ¿qué es bla bla bla, no? Sí, ojalá que te vuelva a reportar esta persona. O sea, que me especifique qué es la bla bla bla y yo le contesto lo que quiera, ¿va? Ahí está. Muy bien. Ok, también están preguntando a Gran Kenut, ¿qué pasó con ese rival, el alteño? Si le ganó la máscara. Pues no, creo que el cuate la perdió aquí en la dentro de la empresa. Ajá. Pero y después no de contigo. Eso ya no supe qué pasó. Yo creo que le dio miedo al se fue señor a seguir al rancho ordeñando vacas. De plano, se fue allá a los altos a seguir ordeñando vacas. Pues. ¿Qué más le quedaba? Para eso sí era bueno. Ok, porque también. Pues, no, sí era una buena rivalidad, pero pues, no se pudo ya. No, ¿te acuerdas, Paco, que se nos enojaba porque decíamos que se iba a cuidar vacas? Sí, sí, sí. Y nosotros le dijimos que no, dijo. Y que traía gente acarreada de la Conasupo también. Sí, creo. Pues de hecho, creo que estuvo trabajando mucho tiempo con ellos y allá anda. Ahora sí ya le dieron buen lugar ahí. Creo que ya es el patrón de todas las vacas. Oye, ya tiene planta. No, ya, no tiene plantas, tiene... ¿Qué se me hace que cuidaba, qué se me hace que cuidaba chivos, mi monstruo? Creo que sí, creo que sí. Porque por mi vaca no, llegaba, por eso no ganaba. Alguna vez que lo busque, que lo traiga uno para darnos unos buenos con ese mendigo sí, alteño. Y que la gente, fíjate, la gente sí sabe, se acuerda precisamente de ese tipo de encuentros que tuviste muy duros. Desgraciadamente, pues la gente también era arriabacas y pues también ahí estaban con el alteño, ¿no? Pues, sí, sí, sí, con su bolsita de guasanas y a gritarle precisamente al alteño, ¿no? Sí, ese alteño, pues no, ese, más bien era jalapeño. Muy bien, y bueno, otro mensaje dice, saludos a todos, todos súper libre, y en especial a los continuadores de las leyendas, y decirles que le echen ganas. No, no, no, pues gracias, aquí estamos dos continuadores, que es el engendro y un servidor, la verdad que le echamos todos los kilos, y pues la prueba está ya en la aceptación del público hacia el hijo del solitario y hacia el hijo del engendro. De que solamente con esto te voy a decir todo, ¿no? En el hijo del solitario todo mundo cree en él, ¿no? Entonces, eso es lo que más grande puede llegar un luchador, que creen en ti, que crean que el solitario cuando va y sube y se sube a un escenario, va y se rompe todo. La crisma. Toda la crisma. Oye, Soli, y es precisamente eso, ¿no? Digo, desde que empiezas a tomar las riendas acá en Golden, en Guadalajara, a traer este tipo de programas, pues los luchadores se han arrimado. Me imagino que ya contigo y ahora sí que quieren estar algunos ya precisamente en tus programas. Sí, no, la verdad que como les hemos estado diciendo, aquí se le abren las puertas a todo mundo, ¿ah? Siempre y cuando llene los requisitos que se le pide, ¿no? Que, uh-huh, que tenga un buen físico, que tenga una buena preparación, ¿verdad? Que esté constante en el gimnasio y encantados de la vida, ¿eh? Encantados de la vida de darles una oportunidad, ¿no? O sea, no podemos meter gente hecha al vapor o gente que la vaya a dar mal espectáculo, año, porque como te repito, si te estás fijando en este mega cartel que está tirando Golden Tirado Promotion, no puedo yo meter aquí a cuates que apenas estén empezando, mucho menos, ¿no? O sea, sí le vamos a dar la oportunidad a gente como se la estamos dando a un Dorado Junior, a un Sangre Fría, ¿verdad? No me digas que ya son luchadores ya hechos. No, ¿verdad? Tienen poco, la verdad. O sea, pero tienen madera. Pero tienen madera y tienen patas para gallo, ¿no? Entonces, exacto, te digo, claro que aquí están puestos en este programa, por lo mismo, ¿no? Por lo mismo que se ha demostrado que tienen ahí llevan su físico, llevan su preparación, ahí llevan tienen todo, hambre, ¿no? Entonces, te digo, hay un Halcón Rojo que también está muy delgadito, pero dio un mano a mano en una del Neji, espectacular también, ¿me entiendes? Entonces, nomás es cuestión de que vayan a pulirlos. O sea, de que se vaya metiendo al gimnasio, ¿verdad? Porque pues no mardes uno luego, ¿no? Pero te digo, a cualquier elemento, si esté delgadito, como esté, pero que se le raje y que demuestre que trae escuela, aquí en Golden Tirado le vamos a dar la oportunidad, ¿cómo no? Que manden sus fotos, ¿verdad? De eso se encarga el señor Engendro Junior, que lo conecten por el Face o no sé, pues, hay muchos medios ya ahorita, que le manden las fotos al señor Engendro y él toma carta sobre el asunto, ¿ah? Ya lo discutimos entre él y yo y ya decidimos fue que hacemos, ahora sí que como hacemos estos mega carteles, así también metemos gente que la verdad valga la pena, ¿no? Porque te digo, no puedo yo meter gente que, mira, Paco, que no tenga esa garantía. Que no tenga esa garantía. Perfecto. Hacia el público, ¿no? Mira, Paco, aquí lo único que se le está exigiendo al compañero, se comunican con uno por medio del Face, lo citamos en cierto gimnasio y empezamos el entrenamiento. Ajá. ¿Sí? Prueba. Hacerles desde el tumbling, lucha olímpica, lucha grecorromana. ¿Por qué? Porque a nosotros nos costó trabajo llegar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y todavía no hemos llegado totalmente, pero sí se les está exigiendo. Que sepan, que tengan las bases de la lucha libre. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, pues traemos una chica Tormenta que ya fue a Japón. Internacional la mujer. Sí. Traemos a los Flash, que con fueron estrellas, ¿no? También en otros lados. Hijos de un gran profesor también de Alex Fly. De mi maestro. O sea, sí. El Arlequín también estuvo en otras empresas tocando puerta y nunca se le abrieron. Al Cherokee, o sea, es gente que tiene años, pero nunca se les ha dado una oportunidad. Ahora, Engendro, Diego, de alguna manera, alguna vez lo platicaste tú aquí en vivo, también tienen la idea, Golden Tirado como empresa, de poder formar algunos luchadores, de que se acerquen a ustedes y ustedes entonces poderles dar ese seguimiento y ese pulimento que le hace falta a un luchador joven, ¿no? Sí, no, aquí nosotros como empresa tenemos la idea de prepararlos, de tener la escuela, de gimnasio, de todo, pero nomás sí es cuestión de que pues los chavos agarren valor y se animen, ¿no? Sí, te lo digo porque ha habido algunos elementos jóvenes, muy jóvenes, que están ahora sí que picando piedra y que me decían precisamente, oye, pues es que están haciendo bien las cosas y de alguna manera queremos saber si se pueden contactar contigo, si se pueden llevar, como dice el Sol, y pues que le envíen las fotos, hacerles un examen, digamos, de admisión, porque esto sí es una empresa. Sí, no, es algo que nos ha costado trabajo y de que la gente nos acepte, ¿no? Que nos acepte. Exacto. El concepto que traemos, las bases, o sea, la base de la lucha libre que trae el Solitario, que traigo yo, que trae el Kenudo, los Flash, todos venimos desde una escuela, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De que nos costó 3, 4, 5, 6 años prepararnos para que de repente nos quiera llegar un chavo de 3, 4 meses y a la hora que lo agarres llore, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora que suba un evento profesional, le va a tocar luchadores que de veras saben lo que es la lucha libre y pues no queremos que se nos vaya a lastimar a alguien o vayan a bajar llorando, ¿no? No, y aparte deja de eso, o sea, el mal espectáculo para el público, eso no se merece, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Lo principal. Si se lastima, no va, pues, o sea, pues mi respeto es porque no entrena, ¿no? Pero, tío, aquí lo principal es darle lo mejor al público, ¿no? Darle pura categoría, ¿va? Y pues la prueba está, digo, con este megacartel, ¿no? Pues vienen las chicas, como si Chica Tormenta ha ido a varias partes del mundo, ¿no? No nomás sí, aquí en la República Mexicana. El Flash 1 y 2 ya tiene mucho que la gente no sabe de ellos, ¿va? Es un reencuentro, o sea, que la gente pues quiere ver otra variedad luchística, ¿no? Y aparte, pues, son luchadores que también son aéreos, ¿no? O sea, si te fijas, llevo luchas distintas, ¿no? Acá arriba va a ser a ras de lona, pero también va a haber lucha aérea, también el Rayo de Jalisco se avienta un planchonón, también, o sea, en todas las luchas, te digo, hay garantía. Y acá sí se van a la sabroso, ¿verdad? También lo principal. Mira, aquí en esta empresa, también se va a caracterizar porque se peguen, porque hagan todo porque nos gusta, Paquito. O sea, que se peguen, que se azoten, que vuelen, que brinquen, que hagan todo el desempeño que tiene que hacer un luchador profesional. A desquitar su sueldo. Que vengan a desquitar su sueldo. No pasearse. Exacto. No pasearse, ¿me entiendes? Bueno, Por eso, tan así que a todos los elementos yo los traigo en avión. No es por presunción ni mucho menos, ¿no? Porque en esta empresa lo que queremos es cuidar el espectáculo hacia la gente. Entonces, si yo me traigo un elemento de 8 horas de camino, ¿me entiendes? Y luego que venga a trabajar, ahí me va a desmerecer, ¿no? Entonces te digo, todo está súper bien pensado, ¿no? Aquí vienen todos bien descansaditos, o sea, aquí yo no les pongo, para que me pongan a mí más que nada paro de nada, así como dicen los chavos, aquí no hay paro de nada, amigo, aquí tú llegas bien descansadito, a tu hotelito, todo, para que a la hora del momento des el 100%, ¿no? Porque si no, no te pago. Para que vea también la gente, porque la gente, ellos van, pagan el boleto y nada más van al espectáculo. Pero aquí también se les comenta un poco de lo que viene atrás de todo esto, ¿no? O sea, lo que está atrás. Bambalinas. O sea, que sí vean que son elementos que vienen de otras ciudades, de otras partes de la República. Y como comenta aquí el señor Solitario, o sea, son varias horas que serían en camión. Él también piensa en eso, para que estén más descansados, para que puedan darle un mejor espectáculo a la gente. O sea, que todo está pensando en la gente, ¿no? Ellos y que pues también que vayan y disfruten de esto. Y un trato profesional al luchador para que precisamente se sienta en confianza y pueda... No, y mira, si tú tratas muy bien al luchador profesional, que es como debes de tratar a una estrella, así como un Luis Miguel, como también los luchadores, claro. Somos unas estrellas, ¿me entiendes?, en nuestro ámbito, ¿no? Lo que pasa es que lo debes de tratar en género, o sea, como se merece, ¿no? Entonces, aquí en esta empresa los tratamos de primera clase, ¿sí? Digo, todos vienen en avión, nadie traigo en camión, ¿eh? Si te fijas, casi toda la estrella viene de México, también la semifinal, y unos cuantos de la jaula traigo de México, ¿no? Entonces, todos vienen en avión, ¿sí? Para lo mismo, para que a mí no me salgan con el cuento de que vienen cansados y que no dieron... No, aquí vas a venir a mi empresa, ¿me entiendes? A dar todo lo que tú tengas que dar, ¿sí? Hasta lo último que tengas que dar, tú vas a venir. Por eso yo les aclaré, ¿sabes qué? No te traigo en camión. Te traigo en avión, ¿sí? Porque es mi empresa y aquí mi empresa te vas a pegar, ¿sí? ¿Me entiendes? Y si vas a dar una patada, se la vas a dar, ¿sí? ¿Sí? Si le vas a dar un tope, se lo vas a dar con todo, ¿sí? O sea, aquí, si le vas a dar un sillazo, se lo vas a sacar, ¿no? Si se lo metes en el lomo, que se lo saques hasta por el pecho, ¿no? Y viceversa, amigo, por donde le caiga. Yo también del trato hacia los compañeros también es algo que se ha perdido, ¿no? Últimamente. Sí. Porque desgraciadamente, pues uno está, ya no está uno luchando tanto en las arenas y todo, pero o sea, tienes el contacto, cuando menos yo que estoy en contacto con los demás compañeros que van ahí a los equipos y demás, pues ya me dicen, no, pues es que a mí pues nada más esto, o me tratan de tal forma, o nos dicen esta... Pues es también ya como que desmereces el trabajo, ¿no? De los compañeros. Uh-huh. O sea, si te estás subiendo, porque muchas veces, la mayor parte de las veces, en los topes, lo que hacen todos, sí están arriesgando la vida. Digan lo que digan que es farsa, digan que lo que digan. O sea, una mala caída, lo que sea, sí te la andas arriesgando ahí mucho, ¿no? O sea, para que bajen y con cosas que hay veces que no van y que la verdad no tienen ni por qué mencionarlas aquí. Desgraciadamente muchas personas que son aficionados ya saben cómo nos manejamos dentro de este medio. Uh-huh. Que no se debería de hacer y que antes no lo hacía, yo no sé por qué. Es algo malo dentro de las redes sociales, ¿no? Que muchos compañeros no cuidan también. Pero pues, para que sepan también la gente, ¿no? O sea, que aquí se les está tratando de una forma diferente a como se les trata en otras partes. Como que aquí se les está dando un buen lugar para que la gente tenga un buen espectáculo. Aquí no va a haber tostada de cuerito ni bote de agua, así es que vamos en la pausa, mi querido Eddie, y ahorita vamos a aclarar las últimas preguntas para que usted llame al 36-13-27-27, 36-13-30-88. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Púlpito del Aire, un programa donde usted podrá escuchar un mensaje de fe, esperanza y amor en labios del pastor Alberto Huizel, de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. Dios los bendiga. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58. Siempre junto a ti. Soy Mayra. Hace un año se enviudé. Imagínense, sola y con dos bocas que alimentar. Pero voy a decirles algo que cambió mi vida. En el Servicio Nacional de Empleo nos ayudaron a poner un negocio con mi mamá y con mi hermana, aprovechando lo que mejor sabemos hacer. Así como a Mayra, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social apoyamos a más de 15.000 personas para la creación de más de 7.600 pequeñas empresas en el último año. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y el Centro de Investigación y Docencia Económicas convocan al segundo concurso de textos para la creación de la obra conmemorativa de la promulgación de la Constitución de 1917. Fecha límite de recepción de trabajos, 16 de noviembre. Informes www.diputados.gob.mx/CESOP. Teléfono 5727-9800, extensión 2126. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. ¡Ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el no rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. Regresamos a veces sorprendido, pues allá mi querido anda productor brincando la cuerda el señor, pues hombre, está, ¿qué le pasa? Distraído, ¿ves? ¿Qué tiene ahí al lado? Que no sé si ¿qué onda? Algo turbio estás ahí ingiriendo, mi querido Eddie Monster. Bueno, tenemos preguntas, mi querido Alex. Así es, tenemos preguntas para Kenut. ¿Quién fue su maestro y por qué el no, y por qué el nombre de Kenut? Ramón del Ángel. Mira, Ramón, ya tenemos más o menos 12 años dentro de esto de la lucha libre. Y mis primeros maestros fueron los mongoles, Gunga Khan, Furia Negra. Con ellos empecé esto. En la ULL. Así es, ¿no? Así es, con ellos empecé esta de la lucha libre. Ellos me debutaron, de hecho. Y ya después de ahí, pues el hambre de aprender más, el hambre de seguir conociendo este bonito deporte, pues ya empezamos a tocar puertas, a luchar en varias partes más, hasta que terminamos aquí dentro de la empresa, que ahí también fue el maestro Gran Cochís. Para mi experiencia, el mejor maestro que yo pude haber tenido. Y de ahí en más, pues varios, ¿no? O sea, dentro de la empresa, pues te ponen varios maestros y pues dentro de ellos, el señor Gran Cochís, que ese fue el que más le he aprendido y pues que yo le agradezco mucho. Y el último, y cada el Engendro Junior. Y yo cada que lo veo. El Engendro ya lo pule. Le doy un abrazo y le agradezco todo eso, ¿no? Pero en sí, ellos fueron. Y el último maestro fue el Engendro Junior. Oye, y también, ¿por qué el nombre de Kenut? ¿Qué significa? Mira, de hecho, el Kenut el verdadero nombre es de un rey vikingo. Era el Gran Canuto, pero pues para abreviarlo un poco más para la gente, para que fuera más así, Gran Kenut, ¿no? Porque ya ves cómo nos relacionamos dentro de esto. Pero yo buscaba algo corto, algo sencillo y algo que demostrara lo que yo traía en la mente, que es un rey vikingo, que era rey de varios países al mismo tiempo. Entonces es algo, un signo de su superioridad, ¿no? Entonces algo que yo quería demostrar dentro de lo que es mi imagen, dentro de mi nombre y dentro de mi desempeño. Ok, también está preguntando Ernesto López, pregunta al solitario si tiene algún hijo luchando y también se apunta para los boletos de Golden. Sí, no tengo hijos luchando, la verdad que no, todavía no tenemos ese gusto, pero a lo mejor por ahí más adelante puede haber una sorpresa así. Muy bien, está, pues sí. Para que estemos al tanto precisamente de lo que estás haciendo ya ahora como empresario también en esta carrera. Sí, no, la verdad que esto ya lo teníamos ya planeado de hace varios años atrás, mi Paco, mi Botamar, mi Alex, ya teníamos rato de formar una empresa, incluso como dice el programador Engendro, o sea, estamos ya por poner un gimnasio de Golden Tirado Promotion. Ah, sería sensacional, ¿no? No, ya está, ya nomás estoy buscando el lugar, ¿verdad? Uh-huh. Pero te digo que ya no tardo en traerle la noticia, me dan las ubicaciones y todo ahí para que vayan al gimnasio, porque falta le hace mucho a mi Paquito, ¿eh? Para hacerle la invitación también, ¿no? No junto con unas tortas y acá, para que suba de peso. Es que Paco, me decía, ¿no? Oye, ¿por qué no fuiste luchador? No, pues con este cuerpo de perro parado, le dije, pues no, pero ya, ahí vas a tener gimnasio, Golden Tirado Gym, se va a llamar. ¿Y no, vos vas a dar clases ahí? Yo voy, pues va a haber varios. Va a estar varios, a mí me gustaría tener uno de los mejores maestros de aquí de Guadalajara, que se llama Flash primero, que es mi maestro, que es Francisco, que todo lo que sé, bueno o malo, lo aprendí nomás de él, de nadie más que de él, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues retirarle a la gente, la verdad que estamos haciendo un esfuerzo sobrenatural, sí, para traer esta magna función, ¿va? Que les traigo Golden Tirado Promotions en la Plaza de Toros del Centenario el 9 de noviembre a las 5:30 p.m., ¿no? Exactamente. En la lucha estrella nomás, mi Paco, mi Botamán, mi Alex, nomás para que vean que... No, cartel. Que ahora sí echamos la casa por la ventana, ¿no? Viene el señor Canek, Rayo de Jalisco Junior y Tinieblas con Aluche, ¿eh? Uh-huh. O sea, aquí no hay escatimo de nada, ¿no? Uh-huh. Se enfrentan a la nueva ola Revolution, que viene siendo Dr. Wagner, El Solitario y El Ángel Blanco. Esto es un boom, ¿eh? Se presenta sin máscara El Ángel Blanco, porque me ha comentado la gente que porque se sigue poniendo la máscara. Le dije, pues en otras empresas yo no sé, pero en la empresa de Golden Tirado Promotion, si se quiere subir con la máscara, que se suba, pero allá abajo, arriba se la quita. Se la quita y ya no se la vuelve a poner, ¿eh? Ya si se la quiere poner en su casa mi compadre, pues que se la ponga ya Ya está avisado. El Espectro Junior ya desde que los contratamos. En la lucha sin me finaba mi Botamán. Exactamente. Mi Pacorro. Fíjate nada más, traigo al señor Octagón. Máscara Sagrada tiene muchos años que no viene aquí. Sí, sí, bastantes. Y Aníbal Junior para Fuerza Guerrera, el hijo de Lisbar y Espectro Junior, que también se presenta sin máscara, ¿eh? Sí, y vaya agarrado. Aunque ya en el programa está con máscara, pero está con máscara, sí, sí, sí. Está con máscara, pero aquí hay una nota, ¿me entiendes? Sí, una nota aclaratoria. Aquí hay una nota que dice que se van a presentar sin su máscara, ¿va? Uh-huh. ¿No? En la tercera lucha estrella, en género, nomás platícales, tú vas en esa lucha. Mira, aquí nomás que gente va ahí, o sea. Simplemente aquí traemos estrellas de que fueron de muchas empresas, donde vienen a darle el todo por el todo, ¿sí? Viene un Cien Caras Junior, viene el Huracán Ramírez, viene Neutrón, viene Tóxico, que también fue estrella. Elemento, sí. El Gran Kenud. Cien Caras, el Esquizofrenia Dorado, la novia de Botamán, Antoñita. Antoñita está escuchando, yo no sé. Yo no sé, pero como que ahí él quiere entrar a la jaula, pero un mano a mano solo con Antoine. Botamán contra Botamán. Próximamente que los programe ahí Golden Tirado. Yo nomás quiero ver cómo te saluda el día que lo veas, Botamán. No, pues como todas las personas normales, pues, ¿qué quieres que...? No, no, no. Sí le tiene un gran aprecio. Sí te tiene un gran aprecio, ¿verdad, Botamán? No. Quiero que te saluda así, muy así. Solamente. Somos amiguitos, ¿sabes? Muy apretadito. Muy apretadito. Sí, sí. No, es normal. Él se siente argentino. Desde aquella noche lo ya es un saludo muy especial. Y aquí, mi Paco, hay que mencionar que en esta lucha de jaula, o sea, aquí no hay empate, indulto, ni indulto ni de nada, así como en los toros, ¿no? De que lo sacas porque salió bueno. Sí, no, sí, no. Aquí si hay un empate, ¿me entiendes? Que estén las dos espaldas planas, pierden los dos la máscara. Aquí va a perder alguien la máscara porque la va a perder, ¿no? Ya sea, van a durar 10 minutos, ¿me entiendes? Ahí luchando todos contra todos, a la campanada, ¿me entiendes? Ya se van a empezar a poder pollitos salir. A la fuga. Pues a la fuga, oye, ¿no? Oye, ¿y si alguien se regresa por maje o qué? Pues si se quiere regresar, que se regrese, ¿no? Pues ahí. Porque a veces luego de repente alguien. Yo la verdad, si yo ya salí de la jaula. Háganse bolas, ¿no? Yo ya salvé mi máscara de oro. ¿Qué tal si me regreso y, ay, déjame regreso por mí, si el que me hace los equipos? Bueno, ya sabemos que se ha dado la locación de que se regrese. Aquí, pues eso no está decidido. Si se quiere regresar otra vez a pelear, pues muy su onda de él, ¿no? Pero te digo, sí va, aquí quiero reiterar que va a quedar una máscara porque va a quedar una máscara, ¿no? Y en la lucha que es, también viene siendo una lucha estrella, viene Flash 1, Flash 2 y Dalia Negra, que estamos comentando hace rato afuera del aire que los Flash ya tienen mucho que no se presentan, ¿verdad? Bastante. Entonces, y la gente la verdad que es un dueto de primera clase. Le pese a quien le pese. Sí. Tienen escuela luchística, o sea, de lo mejor. Y por ahí el Flash 2 se avienta unos mortales que para qué te cuento, ¿eh? Sí, sí, sí. Que se los va a regalar, yo creo, la afición, o sea, tiene acostumbrado eso. Y pues el para mí el mejor exótico de Jalisco. Ahora sí que es el exótico GDL, le puse. Sí, sí, sí. De Guadalajara, Jalisco, la señorita Dalia Negra, ¿va? Vaya que sí. Se enfrentan contra el Mosco X-Fly, el Indio Cherokee y el Arlequín. Y no puede faltar las damas en género, ¿no? Las chicas, sí, que la verdad es que hay unas que son, han ido hasta Japón y... A ver, mi ingeniero, comenta eso. Sí, mira, aquí hablamos con la chica Tormenta, donde ella ha estado trabajando en otras empresas... Ha estado viajando y pues nos hemos acercado con ella para que trabaje en la empresa de nosotros y aceptó la idea, aceptó el concepto de la empresa y pues ella está viendo que está entrando a una empresa donde es un mega cartel y luego ella dijo que sí, la gitanita igualmente, la mestiza, la mariposa rosa, todas aceptaron con mucho gusto presentarse y seguir trabajando con nosotros. Donde el concepto es traer estrellas, ¿sí? Y lo mejor, mi Paco, mi Botamán, mi Alex, o sea, la verdad que ahí sí no se puede quejar el público del esfuerzo que estamos haciendo, mi Pacorro, la verdad. Vaya, o sea, sí, una primera fila para este magno evento, $180. No, ahora sí que está regalado. La segunda fila, 160, la tercera fila, 140. gradas sillas 120. O sea, accesible. O sea, la verdad que te digo, no es por hablar en otros establecimientos, pero no traen ni cuatro estrellas de los que yo traigo, favor. Y cobran una primer fila hasta 500 pesos. Sí. No, y la promoción que traemos en gradas. Promoción. La promoción que traemos en gradas. Un adulto con un niño 100 pesos. Así es. Yo no estaba usando tamaño. Ahí te estás ahorrando 20 pesos, ¿me entiendes? Ahí te ajustó para el fresco del niño. Sí. Wow. O sea, es que todo esto, vaya que sí tiene ahora sí que esa garantía. Y aparte de todo, mi Paco, aparte de todo, como es un espectáculo de primera clase, va a haber edecanes, luz y sonido y pirotecnia. Y nos consta, porque ya hemos estado allí en Golden Tirado y ahí se está cumpliendo, están prometiendo, están cumpliendo y ya ahora sí que nada más esperar ese día para la gente que de verdad no se lo pueden perder porque nos quejamos y si no asistimos, pues ¿cómo? Tendremos que producir que traigan más estrellas. Pero no, pues Paco ni hace caso de la pirotecnia, nomás está ahí con las edecanes, a ver si sacan los teléfonos y no sé qué más. Pues acá, acá frente está su novia, Bueno, yo no sé. Ya le va a tocar. Está con las edecanes, porque aguanta ya en el vestidor, quieren sacar el teléfono. Con Antoñita. No, sí. Mira, el campeón de color, Paquito. No, es el reflejo de la playera, de este color. Sí, es azul. No, o sea. Y te digo que el lugar de la Plaza de Toros, el Centenario, está muy bien ubicado, está a tres o cuatro cuadras del Parián Tlaquepaque. En el mero centro de Tlaquepaque, en la calle Herrera y Cairo, es calle Herrera y Cairo 197. Digo, en la esquina de ahí, San Pedro. Así es. San Pedro Tlaquepaque, exactamente, está, te digo, a tres, cuatro cuadras del Parián de Tlaquepaque. Lleguen al Parián y ahí preguntan, o sea, cualquier persona de Tlaquepaque les puede... No, vamos a ponerles en el Face de Golden Tirado y en el Solitario las rutas que llegan ahí de camiones. Hay las rutas. El croquis y todo, ¿me entiendes? No haya pierde. Rutas de camiones. 6:47, 2:75. La función va a empezar a las 5:30, o sea que es fácil a las... 2:75, Tonalá City. Máximo a las 8 ya van a estar afuera para que puedan tomar su camión y tranquilamente. Todo tranquilamente. Y un espectáculo de 2 horas y media, 3, pero garantizado. De primera clase se los garantiza Golden Tirado Promotion, el Solitario, el Engendro y toda la organización. El señor Sergio Tirado, que es mi socio. Uh-huh. La verdad que les damos la cordial invitación a este magno evento que no se lo pueden perder. O sea, es garantía total, se los garantizo. Que aquí sí se van a venir a romper el alma. Alma, todos los que vienen aquí, es una selección que hicimos el Engendro y yo, de pura gente que viene a cumplir con su trabajo luchístico y que viene a dar todo el corazón ante su afición de Guadalajara o a la afición de cualquier otro lado de la República Mexicana. La verdad que no se lo pueden perder, los esperamos ahí, en el Centenario, 9 de noviembre, 5:30 p.m., está a 3-4 cuadras del Parián de Tlaquepaque. La verdad que las instalaciones están de primera clase, mi Paco, de primera clase. Sí, no, yo conozco la Plaza de Toros. No, y además ya no hay fiestas de octubre para que usted se vaya tranquilamente. Va a haber seguridad privada, o sea, es ambiente familiar. O sea, ahí en la empresa de Golden Tirado se respeta mucho al público, el no decirle muchas sandeces al público. El público puede gritarnos lo que ellos quieran. Pero sí va a estar, no va a estar permitido que mi empresa le recuerden el 10 de mayo al público que nos va a ver a nosotros. Ellos que nos quieran decir lo que ellos quieran, para eso pagan su boleto. Pero esa palabra no va a estar permitida en mi empresa. Que recuerden el 10 de mayo a la gente que va a ver Golden Tirado Promotion y este megacartel. Bueno, y recuerden, Paquito, los precios, primera fila 180, segunda 160, tercera fila 140, general en silla 120, general sillas niños 60 pesos, gradas adultos 80 pesos, gradas niños 40 pesos, y la promoción, gradas, un adulto con un niño a solo 100 pesitos. O sea, para que hay para todos. No, pero pues, ¿cuál es el problema contigo? Entras junto con la Antonia. No, qué malo. De la maleta. No, ¿qué pasó? ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder. Para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Súmate al proceso electoral 2014-2015 trabajando en el INE como capacitador asistente electoral. Prepara y apoya a los funcionarios de casilla para recibir, contar y registrar los votos. O como supervisor electoral, coordinando y apoyando estas tareas y vigilando la distribución de materiales electorales. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Fecha límite 17 de diciembre de 2014. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. El próximo domingo 26 de octubre termina el horario de verano. La noche del sábado 25 retrasa tu reloj una hora antes de irte a dormir. Con el horario de verano dejaremos de consumir el equivalente a 10.7 millones de lámparas ahorradoras prendidas las 24 horas durante todo un año. No lo olvides, la noche del sábado 25 retrasa una hora tu reloj. Secretaría de Energía, Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, ya casi nos vamos, y agradecerle al Hijo del Solitario por estar con nosotros en Super Libre. No, la verdad que estoy bien agradecido contigo, mi Botamá, mi Paquito y mi Alex. Mi Alex, el terror de las... ¡Dale, un piso! No, pues es mi Alex, no, pues está fornidón, no tengas que estar así, va a estar muy fácil, ¿no? No, la verdad que encantadísimo de la vida, no se pueden perder este mega cartel. Los esperamos ahí en la Plaza de Toros, el Centenario, 9 de noviembre, 5:30 PM comenzamos, y los precios ya vieron todo, o sea, y todo lo que hemos estado diciendo, o sea, ya está todo confirmado, ya tenemos a todo el programa, ¿verdad? Uno llega en el sábado, otros el domingo, pero el megacartel de Golden Tirado Promotion no se lo pueden perder, porque cada que anuncien Gol de Tirado Promotion va a ser eventos de esta magnitud nomás vamos a manejar eventos de esta magnitud. Oye, Soli, ¿a qué horas abrirán las puertas para empezar? 5:30 o ya estarán abiertas. Yo pienso que van a estar abiertas desde las yo creo que 4:30 de la tarde. Ah, okay. Vamos a estar para que la gente llegue con comodidad, sí, tranquilamente. Y tranquilamente y todo, y tome su asiento y todo, digo, va a haber una seguridad de primera clase. O sea, hay nada que le falten a una dama o a un niño o nada. Va a haber barrera de contención, va a haber un espectáculo profesional de primera clase. Seguridad garantizada. Garantizada, ¿sí? Seguridad garantizada, ¿me entiendes? Garantizada, médico, paramédico, todo lo que es. O sea, toda la palabra que significa profesional, uh-huh. Ahí lo va a ver en esta magna función. Oye, ¿y preventa? La preventa ya está ahí en la página de Golden Tirado Promotion. Bueno. Ahí están ya las oficinas, tenemos una en Zapopan, una en Guadalajara y una en Tlaquepaque, Jalisco. Ahí está. Sí, están los teléfonos también, ¿no? Para que la gente ahí también se están los teléfonos para que se comuniquen y en la plaza es a partir del 3 de noviembre. Ahí está. 3 de noviembre. Ahí en la página de Golden Tirado Promotion, ahí está toda la información. Excelente. Y los esperamos, la verdad que te digo, es un megacartel. Gracias por su apoyo y la verdad que yo les garantizo que va a ser un lleno total, porque sí, esto es lo que, o sea, no lo pedimos ni el Engendro, ni un servidor, ni mi socio, ni nadie, ¿me entiendes? La gente me está diciendo, ¿por qué no traes, o sea, de este tipo de programas acá Solitario, ¿me entiendes? ¿Por qué nomás allá en Tijuana, en Laredo, en, ¿me entiendes? No, y en Los Ángeles, o sea, ¿por qué no traes aquí? Que... O sea, ya estamos hartos de ver aquí lo mismo, o sea, queremos ver esas grandes leyendas, ¿me entiendes? Sí. Como el 50 aniversario que estuve ahí en, de Mil Máscaras, ¿va? También, o sea, dice, queremos ver de esas personalidades, aquí también ya lo trajeron. Por eso mismo no lo traje yo ya al señor, ¿va? Sí, pero claro. Traigo al señor Canek, Rayo sí, de Jalisco, sí, no, tinieblas no. Con la lucha, ¿no? O sea, no, que, no, no, esto está garantizadísimo. Y pues, mega monstruo, ¿no? La verdad que no se lo pueden perder. Ahí los esperamos en la Plaza de Toros, el centenario, 9 de noviembre, 5:30 p.m. Está a 3-4 cuadritas del Parián de Tlaquepaque. Ahí está, precisamente, para gracias. Que usted no se lo pueda perder. Y agradecerle también al engendro. No, pues, gracias por la invitación y decirle a la gente que los esperamos ese día. Donde todo el elemento que viene a desquitar y en la jaula vamos a entregar todo, ¿sí? Vaya que sí. Vamos a entregar todo y pues quede quien se quede y como nos toque es como nos va a ir ese día, ¿no? Así que pues gracias, no hay vuelta los de invitamos y lo que estamos anunciando es lo que se va a presentar, ¿sí? Okay. Ahí ya está, también. Ángel Blanco Jr., Espectro Jr., están avisados que se presentan sin máscara. Habrá luz y sonido, pirotecnia, edecanes y el 100% de los luchadores profesionales que se va a entregar ese día y esperemos que la gente asista y que nos acompañe para que vean realmente la empresa de Golden Tirados, lo que anuncia es lo que está. Sí. Respeto, la verdad. Ahora y sí. Aparte, Paquito, una sorpresa más. Vamos en estos próximos domingos a tener gente de Golden Tirado todos estos próximos domingos que vienen aquí presentes en Canal 58 Super Libre. Es que está haciendo un alarde de todo esto. Todos los domingos que vienen a partir de que se llegue la función vamos a tener gente siempre, de Golden Tirado. Y siempre Golden Tirado no viene con las manos vacías. ¿Eh? Siempre que vengamos van a ser 4 pases dobles para toda mi gente de mi radio escuchas de Super Libre. La verdad que mis respetos, es gente conocedora de la lucha libre. Y cada vez que estemos aquí son 4 pases dobles para toda la gente bonita que para que acude ahí al centenario el 9 de noviembre. Ahí está. 5:30 p.m. los esperamos. No se lo puede perder. Golden Tirado Promotion invita. Así nomás. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación y ya saben, invitarlos 9 de noviembre, Plaza de Toros, el centenario. Si quieren ver a las moles ahí arriba del cuadrilátero destrozándose. Cuando menos de mi parte, 130 kilos de rudeza, ahí vamos a estar. Un saludo del monstruo asesino. Gran Kenut. Muy bien, y Paquito, y otra última sorpresa que la verdad, próximamente en Super Libre, el gigante tabasqueño Canek. Nada más y nada menos para que usted no nos pierda la huella precisamente y gracias a Golden Tirado, por sobre todo al hijo del solitario. No, que no, siempre no, está la verdad que este programa es para traer a todas las estrellas de la lucha libre mexicana, es uno de los mejores programas. Gracias. Super Libre. Gracias, gracias. Y la verdad que aquí yo les garantizo que estará el señor Canek aquí acompañándolos una hora, ¿me entiendes? Para que él les comente antes del encuentro que va a tener aquí contra Lola Blanca, ¿eh? Porque te digo, Lola Blanca Revolution está más perrona que nunca, ¿eh? Y que estén pendientes precisamente de Golden Tirado, en su página ya tendrán toda la información, ya sabe, ya viene el gimnasio. Exactamente, te digo, ya está con gimnasio, ahora sí que es su base principal para poder tener toda la garantía de la lucha libre. El gimnasio ya, nomás estamos buscando el local, pero ya todo, como se dice por ahí, todos los aparatos, todo, está ahí guardado todo ya. Ya nomás estoy buscando el local para poner el gimnasio de Golden Tirado Promotion. También. Ahí está. No se lo puede usted perder. Que nos sigan en porque Facebook, lo que nos espera. Cualquier cosa. Exactamente. Gran Canud, Engendro y Golden Tirado. Ahí en Facebook nos hallan. Ahí está. Bueno, pues nos vamos, Paquito. Oye, nada más decirle a la gente que el ganador es precisamente Darío Buenrostro. Dice exactamente, el hijo del solitario perdió el campeonato WWA contra 100 caras. Desgraciadamente, no decimos quién lo traicionó porque el hijo no pasa nada. A decir precisamente después, a ver si es cierto que le siguen la huella a Golden Tirado. Muy bien. Esa es la manera de poderle decir a la gente, a ver, ¿están atentos con lo que está haciendo Golden Tirado? Bueno, muy bien. Alex, nos vamos, regresamos en 2 horas. Pues muy bien, una felicitación para Golden Tirado por este cartel, que es algo que no vemos todos los días aquí en Guadalajara. No, muchas felicidades, sigan trabajando así para en bien de la lucha libre. Y pues bueno, nos escuchamos a las 6 de la tarde en la transmisión de la lucha. Paquito, nos vamos. Pues vamos a echarle algo al intestino, ahora sí que restaurar. Al hígado ya le echaste ayer. Sí, no, ya, Paquito, párale. Párale, Paquito. Ya párale, Paquito, espérate. Ahora échale comidita, ¿eh? Gracias, qué amables son, el solitario, los esperamos ahí, Plaza de Toros, el centenario, gracias. Allá al productor Javier Saiza, muchas gracias. Y nos despedimos y hasta pronto. Así es, estamos en contacto. Vámonos y regresamos.